los anarquistas organizados, los semáforos caídos, la guerra de los coligües, los reservistas de la revolución en Talca, reptilianos encapuchados, las deudas en el corazón, lo dantesco, y por todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.56 Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Estamos en un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Por supuesto, como todos los jueves a las 10:30, estamos con nuestro buen amigo Gabriel. Espera un segundo, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Por algún motivo, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, aunque he dicho como 3 veces que estoy bien, pero no importa. Sí, es un problema, tú sabes, estoy en rodaje todavía, pero... Estamos en rodaje. Pero acá estamos todo bien, así que estamos en un nuevo capítulo, acá en La Inmortalidad del Cangrejo. Ya el jueves 29 de mayo, terminando el mes. O sea, es un programa de fin de mes. Es un programa de fin de mes. O sea, un programa que le pagaron el sueldo. Exactamente, hay muchos que probablemente le pagaban el sueldo y en este momento estaremos ya, por supuesto, dispuestos a gastar el poco dinero que hemos ganado en el mes en unos pocos días. Yo quiero hacer una denuncia ahora mismo. ¿Ahora mismo? El maldito servicio de impuesto interno no me ha pagado mi devolución de impuestos. ¿Y tú dependías de él? Dependo de él para poder sobrevivir en... ¿En qué mes se viene? ¿Junio? Junio, es que me confunde junio y julio. No sé. Yo sé que eso es algo que le pasa a mucha gente. Que así junio es. Y julio los confunde. Pero a mí, el maldito servicio de impuesto interno no me ha pagado mi cheque. Así que al cabo que lo tienen escuchando, ahí siempre la Radio Viva Francia, que llame ahora al tiro a su teniente o su oficial y le diga: oficial, al Gabriel no le han pagado su cheque, así que comunique al tiro al servicio de impuesto interno. Muy bien, me parece que es lo correcto. Este país, especialista, pueden meter presos a violadores, pueden meter presos a todo el mundo, pero especialista en hablar de plata. Así es. Así que descubrir cosas truchas. Siempre, yo estoy seguro de que los bancos algo están haciendo con mi dinero. Por probablemente. No lo dudo. Oye, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Dónde dejé el cuaderno? Eres un desastre. Pero, bueno, yo puedo advertir por mientras, pero parece que está funcionando rápidamente, así que... Hoy día tenemos, en nuestra pauta, querida, tenemos primero que decirle feliz cumpleaños a Liné. Así es. Eso lo vamos a hacer inmediatamente, ¿no? Sí, inmediatamente. Así que, Inés, espero que estés escuchando. Vamos a poner ni más ni menos que... una versión terrible de las mañanitas para saludarte, la versión de Cepillín. Así que espero que te guste. La versión de Cepillín. Weón, en antes me traumaste escuchando esa weá. Es que es terrible, pero por lo mismo tiene la gracia de ser terrible. Así que vamos a poner, y vamos por supuesto a saltarnos parte porque es demasiado larga, pero esto es para Inés, nuestra compañera de radio y también por supuesto panelista del matinal de Radio Villa Francia los días miércoles. Así que con todo nuestro cariño de parte de toda la radio acá, por supuesto, este saludo y estas mañanitas de Cepillín para ti. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son 3. O 4. A lo mejor son 5, 6 o 7 machete. 8 Pinocho. Esa palabra es malvada. 9. 10. ¿Pero dónde sacaste Cepillín? Bueno, yo soy muy joven 30, para Cepillín. Eres muy joven 40, para Cepillín. 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos. Ya voy a saltarme un poquito, ¿o no? Ya les voy muy contento. Muchos años sin... Ahora sí, para todos nosotros. ¡Viva Jalisco, compadre! ¡Viva Jalisco, el Inés! ¡Cuati! ¡Feliz cumpleaños, Inés! ¡Feliz cumpleaños! Pues... estas son... Son las mañanitas que cantaba el rey David. Y en el día de tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Inés, despierta, que ya amaneció. Que los pajaritos cantan y la luna se acostó. ¡Yeah! Acabemos con esto, que esta canción es terrible. Pero eso, espero que le haya gustado. ¡Uy! ¡Era Jaco Pereira, wey! ¡Ya, Clemente! Ahora, hablando en serio, muy feliz cumpleaños, Inés. Te deseamos lo mejor. Tal vez fue el peor canto de cumpleaños que recibió en toda tu vida. Pero cree que buscamos la canción con nuestro corazón. Buscamos a Cepillín. Cepillín es parte de una generación y que yo también comparto. Y consideré que era el óptimo. Pero espero que te haya gustado nuestro saludo. Y por supuesto, te deseamos lo mejor para este nuevo año de vida. Y que con tu familia y con todos tus seres queridos estén de lo mejor. Así que un gran, gran abrazo de parte de acá, de la Inmortalidad del Cangrejo. Y por supuesto, de toda la radio Villa Francia, a nuestra compañera Inés. Saludos, Neis. Oh, así es. La voz femenina. La voz femenina, es el nuevo personaje. Es la voz femenina. Es la voz femenina. Oye, loco, tu computador me tiene histérico, weón. ¿Por qué? Porque no puedo ver lo que está pasando en Twitter. ¿Por qué no puedes ver? A ver, ¿qué tú tenías ahí Twitter? ¿Qué está pasando en Twitter? No, en Twitter está pasando, hasta no está pasando nada. Ah, entonces está mal esta cuestión, ya. Que tuitea algo, alguien, la gente. Que sí, pues acá... digan hola. ¿Dónde está Profitador? ¿Dónde está Profitador, por ejemplo? Si no tuitea algo Profitador, lo vamos a llamar a las 4 de la mañana. Así para es. Para despertarlo. Ya. Sigamos con el temario. Ya, sigamos con el temario. Hoy día tenemos... voy a decir todo el temario completo ahora. Tenemos que hacer una evaluación de la transmisión de los medios populares en torno a lo que fue la entrevista del personaje de Papas Fritas. Claro, por Raúl. Sí, muy buena entrevista a propósito. Tenemos un troleo especial y un agradable momento con nuestra entrevista con Sofía Wall, que está en el estudio. Y una gran pregunta, ¿usará Sofía Wall calzón de castidad? Lo veremos hoy día en la noche en La Inmortalidad del Cangrejo. Así es. Estaremos revisando, de acuerdo a lo que está pasando, la detención de Lucho García. Sí, padre, eso es bastante importante. El ex padre jesuita. Sí. Pro mapuche. Y de acuerdo a cómo vayamos el tiempo, vamos a hablar de los médicos y de la marcha de los abortos. La marcha de los abortos. Es como la marcha de los mil tambores. Sí, la marcha de los mil, esa marcha. La marcha de los mil abortos. Me imagino como un montón de mujeres así como las patas abiertas por la alameda lanzando con guaguas colgando. Yo creo que sería una buena performance de mujeres con guaguas colgando de entre sus piernas, así con fetos, así. Claro. Sería la marcha de los mil abortos, podría ser una alternativa a la marcha de los mil tambores, que ya es muy hipiento y toda esa cuestión, podemos hacer la marcha de los mil abortos. La marcha de los mil abortos, no, bueno, vamos a hablar de la marcha antiaborto, donde hubieron infiltrados, personajes extraños y, sí, por supuesto... porque no solamente las marchas de izquierda hay infiltrados. Sí, y por supuesto, muchas niñas rubias hermosas, pero que... pero que no están en edad de merecerse y que solamente puede quedarse en los pensamientos. Claro. Aclaramos eso. Los pensamientos... Y además, también podríamos hacer una crítica sobre el concepto de belleza. Porque sí, se nos impone un concepto de belleza para encontrar a esas niñas lindas. Y en realidad es una farsa. ¿Por qué la rubia tiene que ser linda? ¿Por qué tenemos que encontrar linda a la rubia? Pregunta. ¿Algo está pasando aquí? Sí, algo está pasando ahí. ¿Qué es? ¿En tu computador? ¿Por qué se abre algo? Empezó a hablar de Gabriel Boric. ¡Qué terrible! ¿Por qué haces eso en mi computador? Pero deténlo, ponle silencio, aprieta el botón de silenciar ahí. Ahí. Silencio ahí, el volumen. Ahí, no, ahí cerré Google, parece que era. Ya, perfecto. Eso. Acá hay dos comentarios que quiero tirar antes de que comencemos con las temáticas. A ver. El primero es un agradecimiento de la Inés. Dice, gracias chiquillos, cantan hermoso. Ah, gracias. Qué ternura, porque en realidad sentimos que cantamos pésimo. Pero bueno, nos gusta que nos piropeen y nos elogien un poco a pesar de lo mal que cantamos. otro comentario, Fabián Escalona, desde Nueva York, desde el Bronx, nos cuenta de que dice, a mí me dicen Cepillín. Y creo que en este video me parezco en lo patético. No quiero ver ese video de Cepillín. Podríamos dejar Cepillín para más tarde, pero quería también mencionar eso de que parece que a Fabián Escalona, y de hecho se parece ahora que me doy cuenta, le dicen Cepillín. Para que veas que Cepillín marca una generación que no es la tuya, pero las generaciones precedentes a la tuya son marcadas por la figura de Cepillín. Sí, caché, sí, caché. Un payaso, un payaso dentista. ¿Podrías preguntarle a la Paula por Cepillín? Pero Cepillín, ¿dónde salía? En programas mexicanos. Habían cassettes también de Cepillín que se vendían ahí en el... En el mercado negro y en el no mercado negro chileno. Se vendían cassettes de Cepillín. Era como un payaso importante para los niños, era Cepillín. Era como un payaso importante latino. Bueno, empecemos a hablar entonces de la transmisión de los medios populares. Empecemos a hablar de este tema. Bájame un poco el... Ah, sí, es que ahí. Ahí está, ya me estaba como... Oye, ¿sí qué? Insisto, aquí tu computador no me quiere. Bueno, así es. No me ama totalmente. Estoy pegado, destrucido. Ya voy a... No estoy ni ahí. Ya no estoy ni ahí. No hay mucho que revisar por ahora. Ya. Empecemos entonces a hablar. Bueno, el día martes, luego de, al parecer, por lo que se también se consigna acá en la misma página de la Radio Vía Francia, aparece, a pesar de que algunos medios quisieron tener la exclusiva de Francisco Tapia, alias Papas Fritas, este artista chileno que quemó 500 millones de dólares de deuda mala vida a la Universidad del Mar, al parecer Francisco Tapia decidió no darle las cuñas que tanto quería la prensa bastarda, la prensa canalla de este país, sino que decidió entregar su entrevista exclusiva de la serie de la clandestinidad, decidió entregársela a medios populares y comunitarios, autónomos, o como diría el gran y también ya fallecido subcomandante Marcos, o lo que sea. Y eso a mí me pareció que fue un muy lindo gesto, en primer lugar, de parte del artista, de parte del entrevistado, en buscar que en realidad la información se canalizara por formas populares, por métodos populares, por medios de comunicación que han ganado, yo diría, día a día, peso a peso, con el esfuerzo de a pulso de sus miembros y sin fines de lucro ni nada por el estilo, han logrado levantar esos medios. Sí, lo interesante de la situación, sacando de medio a Papa Frita sin demerecer todo lo que ha hecho, obviamente, es cómo los medios populares, incluyendo a nuestra querida Radio Vía Francia, lograron unirse para sumar fuerzas y pasar por encima a lo que serían los medios del duopolio. Entonces, es una demostración de fuerza muy importante donde el pueblo ha demostrado que tiene la fuerza y la capacidad para entregar información. Su propia información desde su punto de vista. Entonces una pasada de máquina muy grande por encima de los medios, donde tenemos por ejemplo a medios como, no sé, los mismos canales de televisión como TVN o el canal 13, que se limitan a decir lo que es la versión oficial, la versión del gobierno o la versión que está dañada por los intereses de los auspiciadores. Entonces, al tener medio autónomo, ¿dónde esta versión no puede ser dañada por ningún interés político y de los poderosos? Entonces, claro, tenemos la opción de escuchar realmente la verdad en este punto. O sea, realmente de sacar nuestras propias conclusiones frente al tema de lo que trató de hacer Francisco Papa Frita con la quema de los pagarés de la Universidad del Mar. Tema que la misma televisión no lo ha sabido tratar, que ha escondido y ha tratado de hacerlo pasar por encima, pero que gracias a esta acción y gracias también a los medios comunitarios y populares que existen hoy en día, esto ha sido un tema de conversación. Un tema que la gente en sus casas lo tienen y lo discuten, y eso es lo importante. Y eso es lo importante de lo que pasó el martes, que es una demostración de fuerza desde ese punto. O sea, una información que se le entrega a la gente desde los medios populares y lo maneja casi toda la gente en el país, que era algo que había costado mucho tiempo. Hace años atrás, pues, donde el acceso era más difícil y muchos se quedaban con la versión oficial y con, por ejemplo, con los panfletos, con los diferentes medios de comunicación que mayormente siempre eran como diarios o cosas así, o algunos blogs que no eran muy leídos tampoco. Pero hoy en día, gracias a toda esa fuerza, el tema se ha puesto en debate. Y lo mejor de todo es que se le ha refregado en la cara a la gente de la tele, de los medios más grandes, que no han tenido la versión exclusiva de la situación. No, pues nunca tuvieron el control y nunca lo han tenido, el control de la información. Nunca han podido generar ellos contenido respecto al tema de papas fritas. Y eso es bastante interesante. Toda la información o pasó por... a los medios comunitarios, autónomos, populares, o bien pasó directamente a medios internacionales que a vista, al parecer, del artista tenía una visión por lo menos comprometida con los intereses económicos chilenos y por lo tanto más claro en lo que podían argumentar. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer Canal 13 o lo que tuvo que hacer, no sé, por el MOL, o lo que tuvo que hacer Luno, o lo que tuvo que hacer casi cualquiera de estos medios fue simplemente plegarse con la información disponible. Y recurrir a la información disponible era recurrir a los mismos comunicados que él realizó o bien a la información que dio a estos medios alternativos. Claro. Entonces, claro, no tuvieron nunca el control y parecían tenerlo en este momento en que iba a salir de la clandestinidad. Todo parece indicar de que, claro, era el momento tal vez para salir en alguna en horario prime, en alguna de las grandes... De los grandes canales de televisión chileno que recorren la señal a nivel nacional, pero no, en vez de eso prefirió plegarse a los distintos medios, los cuales también nos hicimos parte, que fue transmitido desde la Victoria, y que ocurrió algo que también fue bastante lindo, que fue la transmisión conjunta de tres poblaciones emblemáticas e históricas de Santiago de Chile, que no se había hecho nunca antes. Y eso también fue un gesto bastante lindo e interesante, que fue que transmitieron juntos medios de la Victoria, de la Villa Francia acá, y de la Legua. Y eso es un gesto súper importante, a mí me parece súper grande, me parece súper llamativo, y me parece que puede dar el inicio a tal vez nuevas incursiones, nuevas alianzas entre estos medios que podrían llevar a cosas maravillosas o a establecer vínculos también entre las poblaciones que se habían roto un poco por rivalidades de generaciones anteriores también, que en este momento no están en el mismo metido en los mismos medios y que hacían que esto fuera más difícil, pues. Pero en este momento parece estar la voluntad de parte de todos de establecer una mejor cordialidad y quién sabe tal vez en hacer cosas en conjunto y plantear demandas en conjunto y ayudarse mutuamente. Esta idea del apoyo mutuo que se pueda practicar entre los distintos medios se hace o se avizora como algo más posible y algo más tangible desde este momento. Y eso a mí me motiva bastante, me da bastante alegría y bastante esperanza, así como deberíamos decir, como un coletazo, ya no tanto de la noticia misma del hecho, sino cómo se llevó a cabo, que podría ser bastante positivo. Sí. A mí lo que más me gusta de esta situación es el refregarlo en la cara. Ya esto es como una venganza personal, así, el nivel como del gustazo que se al verlo, de que refregar en la cara a los medios normales, o sea, a los medios que la gente siempre ve, como la televisión, los diarios y las radios de los grandes conglomerados. Esto, de que los medios populares son los que están controlando la información, de que todo lo que ellos sacan, de que todo lo que ellos pueden rescatar o decir, viene desde allí. Y también la información ha sido tan bien cuidadosamente trabajada y dicha por los medios populares, ya a un nivel de casi de un nivel de profesionalismo muy grande que ha empezado a surgir. De que no tienen manera de tergiversar todo lo que está pasando. Exacto. Entonces no pueden decir esto es otra cosa, esto es algo malo. No, ellos están diciendo la versión de nosotros. Están diciendo la versión de los medios populares. Ellos están pescando esa información y solamente le ponen como un build tweet. Retuitean claro, lo que nosotros estamos diciendo. O modifican un poco la información, pero dentro de un margen que no les da el margen de acción que siempre ha hecho la prensa canalla para manipular la información. O sea, cuando tú tienes la fuente, tú puedes enterrar lo que quieras de la fuente. Eso es como un principio que usan ellos. O sea, simplemente me voy a quedar con esta cuña. El problema es que acá siempre había un contraste de la información completa. Por ejemplo, el caso cuando hizo los distintos comunicados, en que uno podía ir y recurrir a la información completa y decir, bueno, en realidad es evidente que si es que alguien va al video, va a darse cuenta de que acá están ocultando algo, de que acá están tergiversando la información, de que acá están utilizando la información de acuerdo a sus intereses. Y no pudieron hacerlo. Claro. Y no les funcionó. Y en el momento que podrían haberlo hecho, al parecer... papas fritas, que mucho se le reclamó además a propósito de esta como egolatría, de esta idea de que no, yo que en realidad este es el clásico artista que le interesa solamente aparecer en el papel cuché y todo eso de tener una gran vida y de ser reconocido por mis pares como un weón bacán y toda la cuestión. Pareció no ser así, porque él podría haber elegido, o sea, si él lo hubiese elegido en un momento estaría en Kiosco Cara o en Paula o no sé en qué revista, podría estar, si quisiera, en cualquier lado. Claro. Podría estar en primer plano, si quisiera. Y lo importante también de esto es que los medios internacionales le dieron el peso también a los mismos medios populares. O sea, también los medios internacionales están replicando lo que los medios de la gente estaban diciendo. Exactamente. Entonces... ¿Cómo funciona normalmente, como por ejemplo, un canal de televisión donde está la noticia? Ellos se sientan, tienen un tipo todo el día sentado en el computador, en Twitter, viendo qué está pasando, y por eso las versiones de los mismos de los canales no son siempre muy diferentes. Es porque tienen los tipos están todo el día viendo lo mismo y están viendo el origen de la noticia, siempre la ven desde lugares más grandes, como por ejemplo CNN, BBC, la NBC. No, NBC se llama ese canal, ¿no es cierto? Sí. NBC. Ellos son como los grandes... las grandes referencias que tienen los canales. Exactamente. Entonces... toda la información que leen pasa, o que nosotros vemos, viene de allí. Y eso es lo bacán del giro de tuerca que tuvieron los medios populares, es que ellos dominaron lo que significa el internet, dominaron lo que significa las redes sociales para dar información. Entonces, cuando ya ellos tuvieron las primicias de un tema, por ejemplo, como el papa frita, lo tiraron. Y como estos tipos están constantemente viendo Twitter, viendo redes sociales, para poder sacar información, se toparon con esto y empezaron a decirlo y hablarlo, y después ya la gente estaba toda hablando, entonces no podían dejar de decirlo, ¿cachai? Pero la única información que tenían venía desde los medios populares. Y así se mantuvo hasta que Francisco Paprita salió de la clandestinidad. Sí. Y el... y bueno, pues, y aquí tenemos a un... Ya me fui a la chucha. Como diría el weón de Canal 2, me fui a la chucha. No, está ahí bastante claro. Me trabé. De hecho, llegaste a la parte, claro, de la salida de la clandestinidad y de la salida de la clandestinidad la elección, que aplaudo, aunque podría haber tomado otra y no lo podría haber condenado, que hubiese sido utilizar los canales que tradicionalmente todos recurren. Y todos recurren acá también, aprovecho de pegar también un pequeño chirlito también a los mismos que reclaman contra estos medios, pero que les dan cuña y salen corriendo a darles cuña a estos medios hegemónicos. Claro. Que suele ocurrir así. Bueno, yo soy un dirigente estudiantil o soy no sé quién y digo, bueno, tengo tal reunión, no sé, pues, con la radio, no sé, pues, para citar una radio comunitaria. Cosa. Ah, no. Pues, sí. Por ejemplo, no sé, por la una radio, no, para no decir ninguna. Y bueno, está preparado esto o con un medio escrito y dicen, no, que en realidad parece que nos llamó la radio Bio Bio, vamos para allá. Y prefieren la radio Bio Bio porque, bueno, tiene, por supuesto, una mayor capacidad tal vez de difusión o de viralización o etcétera. Pero lo que están haciendo es seguir validando este sistema de medios. Claro. O sea, le siguen dando hegemonía a los medios hegemónicos. O siguen respetando, siguen velando por la hegemonía a los medios hegemónicos. Lo que hizo Papas Fritas, por eso digo, no es condenable que haya hecho lo que todos hacen, o lo que todos hacían, espero que ese hacían suene mejor y suene más verdadero en el futuro, fue decir no. Yo voy a seguir dándole la información a estos medios alternativos y les voy a dar todos por igual. Y la cadena, claro, fue con muchas radios, llegó a muchos lugares, no solamente radios populares de poblaciones emblemáticas, como habíamos hablado, sino también, por ejemplo, radios más de estilo ciudadanistas, como por ejemplo la Juan Memilla, y otras muchas radios. De hecho, hasta fue proyectado en Isla de Pascua. Hasta ese punto llegó. No. Cruzó el continente. Y así fue una, claro, probablemente podría haber tenido mucha más difusión si hubiese ido, no sé, a primer plano o algo así. Pero también estaba el riesgo de que estaba jugando para el enemigo y bajo los intereses del enemigo. Y además dándole finalmente la apertura a que ellos pudieran seguir especulando y pudieran seguir intentando controlar este juego que controlan día a día. De hecho, probablemente esta es una de las pocas noticias que no han controlado día a día. Sí, y aparte son miserables, aparte los medios normales son miserables. Por ejemplo, hoy día estaba leyendo la denuncia que hacía la mamá de Tarro, que le hayan pagado 200.000 pesos el pobre cabrón por volver a saltar y de tener todo un aparataje que tenía, que sacaron con el nuevo video que hicieron con la cuestión del Tarro, y el pendejo, bueno, Milo gasta millones de... Tiene millones, weón. Es Nestlé. ¿Cachai? Tú cuando trabajás en el mundo de la publicidad. Tú trabajás en el mundo por del audiovisual, en realidad, no de la publicidad. Claro. ¿Cuánto le pagan un extra en un comercial? A un extra, a un figurante, un tipo que no habla nada, le pagan 10.000 pesos. Ya, y un tipo que habla, algo así. No, un tipo que habla ya tiene un sueldo. Pues, ya le pagan como 100 lucas, una cuestión así. O sea, al Tarro le pagaron... Le pagaron como un vil protagonista normal. Le encontraron un casting por ahí. Sí. ¿Cachai? O sea, tienen que haber llegado donde... Y lo más probable es que es lo que van a decir después. Pues, van a decir, esto es lo que se paga. Sí, es que esto es lo que se paga, pero el cabro chico tiene todo un peso encima, ¿cachai? Entonces, eso es ser miserable, po. Porque podrían haber sido justos con la familia y haberle dado algo más, po. Pero no, tienen que siempre ser tacaños, ¿cachai? Y aparte son tacaños. O sea, ya tergiversan todo lo que dicen y aparte son tacaños, ¿cachai? Ni siquiera son capaces de entregarle un sueldo justo a un personaje que surgió del internet, por ejemplo. Claro. O sea que tuvo la suerte de que tal vez podría haber leído mejor y ni siquiera. ¿Por qué claro. no? Entonces, le pasaron el gol igual. No, pues imagínate todo lo que hicieron con ese pobre cabro, porque mira, le fue para allá para el pasó por todos los canales. Pasó por todos los canales. Todos los canales. Y le pusieron le tiraron el zafra, el pobre zafra. Ese sí que es una víctima de los medios. Ese es una víctima de los medios. Pobre zafra. O sea, imagínate el imagínate el nivel de invasión a tu vida que llega a tener ser rostro en de, ser noticia en la televisión. Entonces el Papa Frito se salvó, con su escondida, con meterse en la clandestinidad, se liberó de todo ese peso y se mantuvo en la seriedad de lo que era, ¿cachai? Claro. Entonces, porque la estupidez de meterse en los medios es hacer eso. Sí, te cosifica. Es desviar la atención hacia otro punto, ¿cachai? Claro. Lo más probable es que le van a empezar a hablar del arte, le van a empezar a hablar de lo que había ni él siquiera. Hecho antes. Me imagino la entrevista. La entrevista a Papas Fritas desde un medio farandulero. ¿Estás pololeando? Oye, ¿por qué te dicen papas fritas? Sí, todas esas estupideces. Oye, ¿y tu infancia cómo fue? Oye, y eres muy loco, ¿verdad? Para hacer esto. Cosas así. De reducir finalmente la densidad de una acción o la densidad de un personaje hasta el infinito. O bien sacarle la sangre. También es lo que ocurre mucho, es sacarle todo lo interesante hasta que se vuelva aburrido un personaje. Claro. O sea, por ejemplo, lo que pasó con el tarro era un video súper emocionante porque yo creo que a todos nos recordó nuestra infancia. Claro. A todos nos recordó esa infancia en donde no habían grandes juguetes, no había PlayStation, no había nada de eso y uno decía, bueno, vamos a andar en bicicleta o vamos a hacer algo hasta que alguien se saque la cresta. Y eso yo me acuerdo se escuchaba bastante, era bastante normal, así como que uno seguía probando algo hasta que uno se sacaba los crestas, perdía un diente. No el, sé juego, el juego se acababa cuando algún buen terminaba mal y había que ir para la casa a curar. Exactamente. Ahí se acababa el juego. Sí, po. Sí, bueno, y eso no solamente ha pasado con el tarro, sino también pasó, por ejemplo, con esta señora de la... adiós tía Pati, adiós tía Lea. Y acá Emilio Morales recuerda el peor caso de todos, Cristel. Cristel. Qué o terrible. Sea, o sea, la tele como te pesca y te chupa, ¿cachai? Te sí, chupa brígido, así te... Tú soy algo un día y te viola completamente, te viola, te saca todo y después te bota así como... Prácticamente como al río, así, ya, y ahora flota tranquilo. Sí, o sea, es brígido y la tele... Y imagínate que la tele chilena, comparado con el mundo, es súper suave, güey. Súper suave. Es súper suave, por ejemplo, yo veía programas gringos y los gringos son asquerosamente malvados con los personajes de la tele. Absolutamente malvados. Sí, pues, ¿no? Y, por ejemplo, acá también recordaba acá Profitador. Dice, había un canal que le preguntaba a los vecinos cómo era el papa frita. Ahora le salió un tiro por la culata porque yo me acuerdo de ese, creo que fue en Canal 13. Y le dijeron, no, súper buen caro, súper simpático y de repente sale con cuadros de la casa. O sea, no pudieron decir nada más que, bueno, es artista y es buena onda. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvieron suerte de encontrar también, porque hay unos cuantos que hablan si quieren conocer a alguien por aparecer en la tele, porque la tele genera eso, genera... los medios generan esa cuestión de querer estar ahí y por lo tanto si yo necesito mentir para estar en los medios, lo hago. O sea, oye, ¿conocí a tal persona? Sí, por supuesto que lo conocía porque es prácticamente mi hermano y bueno, nosotros salíamos y empecé a contar una historia simplemente para que aparezca en la tele y decirle a todos tus amigos, oye, a las 9 aparezco, ¿cachai? Sí, oye, todo eso es culpa de Don Francisco, bueno. Probablemente. Todo es culpa de Don Francisco. Pero no abundemos en eso, porque sabéis que hasta ahora la señal ha funcionado perfecto. No, si no estoy culpando al... No, silencio, sigamos. Ya sigamos. Pero igual, o sea, imagínate, es que esa concepción de... esa concepción de como de querer salir a la tele y de querer ser algo porque no sé, porque había que salir, es de muy... Es muy de Sábado Gigante, weón. Si Sábado Gigante le hizo mucho mal a Chile, weón. Eso es cierto. estado gigante. Yo, aparte de ser un mal programa, yo no entiendo, pobre gente en la dictadura, weón. Ya tenía suficiente convivir en la dictadura y más encima tenían asados gigantes, era la única forma de entretenerse, weón. Porque en esos tiempos no había cable. Con razón, Chile está como está. De repente digo, puta, con razón. Hay gente tan que no le gusta leer, que anda como por ahí, por la vida, como por un pajarito, así. Weón, porque, weón, tenía asado gigante para entretenerse, weón. Terrible. Qué terrible. O sea, yo me acuerdo de haber visto... Por suerte yo crecí, empecé a crecer ya cuando un poco de libertad empezó a surgir en este país. Unas gotitas de libertad. Unas gotitas de libertad. Y podía cambiar el canal y poder ver en el Chilevisión Cazador X, pues, weón. Eso ya era una alternativa mejor que ver asado gigante. Pero... pero viví, o sea, yo creo que todo viejo, era mejor alternativa que ver Sado Gigante. Y especialmente ver Cazador X. Ya vamos a empezar. No nos pasemos a la ñoñería todavía, po. No estoy diciendo que es ñoño, pero el weón Cazador X es bacán, weón. Era bacán. La gente de mi generación va a entender cuando veamos que es Cazador X. Sí. Como tú no entiendes Cepillín, yo no entiendo Cazador X. Ya, veamos el tele. ¿Qué te nos dice el tele? El tele ha avanzado un poquito. Yo estaba leyendo aquí, Marcelo dice que nos está retando porque habíamos ninguneado a los que escuchan... A los cuatro gatos que siguen la inmortalidad del cangrejo. Amamos nuestros cuatro gatos. Nosotros los queremos y, por supuesto, si quieren tuitear hasta la infinidad con nosotros, nosotros felices, sí, que ustedes sigan. Y aunque queden cuatro gatos, nosotros vamos a seguir haciendo este programa. Sí. Y eso es fidelidad. Porque así somos, hacemos esto de cariño. Esa es la diferencia, po. Que está ahí, nosotros podríamos estar haciendo otra cuestión porque, ay, está bajando el rating y toda la cuestión. Oye, sabéis que se fueron unos auditores, ay, cambiamos el tema. No, claro. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros justamente tenemos esta idea de entregar información o entregar entretención y por lo general entregar ambas al mismo tiempo, porque lo que ocurre también mucho en estos medios es que separan la información con la entretención, y nosotros en este momento queremos hacer esas dos cosas. Queremos hacerlo pasar un buen rato, queremos hacer que se informen, queremos hacer que compartan las rabias que sentimos nosotros de la vida, pero no nos importa, o sea, por supuesto nos encantaría que todos nos escucharan, pero nosotros no vamos a hacer por eso. Nosotros no estamos buscando rating ni nada por el estilo. Nosotros estamos en realidad compartiendo y armando comunidad con ustedes. Ah, qué lindo. Qué lindo. Un aplauso. Un aplauso, sí. Acá todos felices. Yo soy feliz para acá cuando... Sí. Acá solo Jairo mandó, eso sí, sin hashtag la inmortalidad del cangrejo. Manda, buenas noches reptilianos comunistas bolcheviques. Somos trotskistas. Sí, po. Pero bueno, bolchevique todavía puede ser trotskismo. Todavía, sí. Le falta la última pata. También ahí Ani, que está favoriteando y también retuiteando. Hace tiempo que no veía a Ani. Claro, que parece que está con problemas para escuchar el matinal en la mañana. Así que ahora que veo que está en este horario, te mando un gran abrazo, por supuesto, allá al norte. Pelusa dice buenas noches, escuchando la inmortalidad de cangrejo. Marcelo también, además de criticarnos y de criticarnos nuestra percepción, dice igual como que tratan de no poner la fuente, tratan de decir medios alternativos informan o algo así. Es cierto. Y de hecho hacen todo lo posible por no mencionar ese medio. Fue interesante, por ejemplo, el mismo caso de cómo la radio cooperativa limpió toda la información, sí, de papas fritas cuando fue la primera noticia, para sacar, por ejemplo, la radio Vía Francia. Y así poder que todo el resto de los medios citen a cooperativa y así no tener que citar algún medio popular, algún medio alternativo. Y lo hicieron con bastante esfuerzo, pero sin embargo, más allá de eso, no lograban controlar la agenda. Por mucho que lo intentaran, no les funcionaba. Qué llorones, dice Perusa ahora. Neis Encina dice, aparte de la tele y la prensa escrita, lo peor es las personas que creen ciegamente en ellas. Toda la razón, Neis. No solamente porque eres cumpleañera, que te voy a decir que tienes toda la razón, sino porque en realidad tienes toda la razón. Sí, pues, el problema, y de hecho no me acuerdo cómo se llama esa canción que ponen acá siempre en la radio, que dice, lo dijo... los hijos repiten lo que dicen los papás repiten lo que dicen los demás sí, repiten lo que dicen en la prensa. Y así una mentira se convierte en verdad. Quiero, la digo, pues alguien me dice el nombre de la canción, yo la puedo buscar porque quiero ponerla esa en el corte. Ana Karina Rote dice, hola Ila, hola también, por supuesto. ¿Qué más? Dice Ernaut, a la mierda la pauta, hablemos de Cazador X y los nuevos capítulos que están sacando en Japón. Sección ñoño. Bueno, van a matar a Gon. No, no mataron a Gon. No hablemos de eso porque no entiendo nada. Yo es terrible, weón, está muy bueno. Deberíais verlo. Espera un segundito. Ya, voy a rellenar yo por mientras. Bueno, sí, así lo con Cooperativa fue brígido, porque Cooperativa bajó el video, lo subió a su propio YouTube y después lo tiró por su canal de Facebook, weón. Entonces fue como nosotros tenemos, es como que trataron de hacer una especie como de que nosotros tenemos un especial de tenemos como un especial de papa frita, pero no, era del pueblo, man. Entonces eso es lo rico, man. Eso es lo rico de esta situación, es la situación de que los medios populares tienen el poder ahora. Entonces cuando usted se plantea y tiene la tele puesta a las 9 de la noche para ver noticias y se da cuenta que le hablan pura mierda, usted puede, por ejemplo, poner Radio Villa Francia, usted puede poner cualquier otra radio comunitaria y le van a estar contando algo diferente, es algo normal. Entonces esas son las posibilidades que te da en internet hoy en día, esa es la fuerza. Sí, y no solamente Radio Villa Francia, porque claro, podríamos decir, hoy estamos autopromocionándonos o lo que sea. No, no solamente, esa es la gracia. Hay tantos medios, está lleno de medios alternativos, lleno de medios que tienen un compromiso. Un compromiso muy diferente, que tiene los medios. Los medios del conglomerado que son, que como nosotros por ejemplo hoy día que estamos haciendo esto del corazón, que intentamos ser diferentes, que intentamos ser innovadores para poder atraer a la gente hacia nosotros, que tratamos de decir la verdad y de no mentir, porque nosotros tenemos que demostrar mucho más que ellos, pues entonces también tenemos esa fuerza, que nosotros tenemos que convencer al pueblo de que nosotros estamos diciendo la verdad, pues. Y así siempre siempre ha sido así. Nomás que antes no se tenía esa fuerza tan grande, por ejemplo, como la tiene ahora, como la estrategia que se siguió de dominar el Twitter, por ejemplo. De que haya sido trending topping el tema de papas fritas fue una cuestión increíble, weón. Y vino desde los medios populares, po. O sea, sí, toda esa información se liberó desde allí. Entonces, generar opinión desde nosotros es un gran paso. Entonces, yo invito, como siempre he dicho, a todas las personas a que se sigan informando por los medios alternativos y que también si tienen ganas y lo pueden y tienen ganas pueden hacer sus propios programas, pueden hacer sus propios blogs, pueden seguir ustedes mismos, pueden dar opinión y generar fuerza. Una gota tras gota se genera un océano. Y eso es lo que al final somos. Bueno, a ver, estoy intentando leer el Twitter aquí y sigo con los problemas del computador de Joaquín. no te quiere. Un amigo me está diciendo que hable de Cazador X. Continúa la gente intentando hacerme hablar de Cazador X. Y como no quisiera hablar de eso. Claro, como yo no quiero hablar de Cazador X, es que está muy bueno Cazador X. Encima que. Pero encima bueno, que, nada, vamos a pasar a Cazador X. Es que no, pues es que, ¿cachai? Que el personaje principal, Gon, ¿cachai? Y usó mucho poder, entonces el weón se transformó y casi se muere. Y ahora lo tienen que ir donde el hermano de Killua para tratar de que el weón de revivirlo, weón, porque estaba al pico. Y el personaje principal, weón, es como que, no sé, weón, cuéntame un libro bacán que hayas leído. Con el personaje principal, y si te lo hubieran matado, te hubieras ido a la chucha. Ah, bueno, pero Game of Thrones muere entre los personajes principales cada 2 minutos, po. Gon morirá, dicen acá. No, Gon, sí, es que Gon no muere, es que Gon es como que, ¿cachai? Que utiliza, ellos tienen una justicia más ren, ¿cachai? Entonces, él utiliza mucho porque él es como, se me olvidó el nombre que usa, me lo sé de memoria, pero ahora como que lo bloqueé. Y él lo utiliza mucho para crecer, y se va al chancho y el weón le explota el cuerpo. Entonces tienen que pero no muere, ¿cachai? Tienen que reconstruirle el cuerpo. Ah, ya. Bueno, Yo creo que hay gente que le interesa hablar de esto. El problema es que no lo he visto y solidarizo con los que no han visto esto. Ese es mi problema. Tal vez todo el mundo ha visto Casa Oreja y menos yo, no sé. Es que es de mi generación. Por ejemplo, todos mis amigos que están me están hablando por Facebook que y están conmocionados por lo que pasó con Gómez. Es como que te hablara de Goku, weón, ¿cachai? Ah, ya. Es como que te hablara de Goku y te dijera, como, no sé, weón, que estén dando Dragon Ball Z antes y que se matan a Goku. Es como, weón, qué chucha le pasa al programa. Claro, no, igual es interesante. Sí, igual entiendo tu punto. Pero es una weá muy otaku igual. O sea, porque podríamos hablar de Game of Thrones, pero yo no veo Game of Thrones. No, yo tampoco quiero hablar de Game of Thrones, que además tampoco he visto nada esta temporada porque me la funaron en este mismo lugar donde estoy en este momento parado. O sea, sentado, en realidad. El spoiler de la muerte de El Toño. Que no es la voz, recuerden eso, El Toño no es la voz, ni la voz es El Toño. Tienen la misma voz, o hablan parecido, pero no son el mismo. No son lo mismo. Sí, hoy la voz femenina desapareció a propósito. Nuestra voz femenina. Dicen que se llama Nen, y Humanizer dice que si teníamos Nen, el socialismo ya hubiera llegado. Eso es muy probable, que si hubiéramos tenido Nen, el socialismo ya hubiera llegado. Acá dice Pelusa aclarando, pero que muera Goku no es lo mismo porque está en las esferas, po. Claro, pero aquí está el hermano de Killua, po, y el hermano de Killua puede cumplir cualquier deseo. Ah, es que yo no sé. Es como la esfera del dragón, pero está en hermanos de Killua, ¿cachai? Ese es mi problema, que no me sé la cuestión, ¿cachai? No sé la lógica del programa que están describiendo ustedes. Y que veo que todos están hablando. Dice ahí Emilio Morales que Toño se va a enojar si no habla de Game of Thrones, pero Toño no está. Está la voz a lo más por ahí dando vuelta. Está la voz masculina y la voz femenina, de hecho. ¿La voz femenina? ¿La voz femenina? ¿Puede decir algo la voz femenina? ¿Oli? ¡Oh! Para que digan que este programa no es un programa machista, ¿cómo se iba a decir? Xenófobo, ¿cómo se dice? Chauvinista, misógino. Misógino. ¿Ah? Ven, tengo voz de mujer. Ah. Yo también puedo hacer voz de mujer. Hola, ¿cómo están? Yo sé cómo va a terminar esto. Yo soy Roberta. Ha llegado aquí a Radio Villa Francia. No sé, yo pensaba que te iba a burlar de la cuña del matinal como que pretendía anteriormente. Mira, Pelusa dice el neve en la energía interna como el ki. Así mismo, eso, el Nen, pero en Cazador X lo utilizan para crecer, ¿cachai? Oye, el tema en Cazador X explotó en Twitter. Oye, sí. ¿Veis? Ese es el problema, si fuéramos vamos a hacer el medio tradicional y nos vamos a hacer un especial de Cazador X porque todos lo piden, o vamos a seguir nuestra agenda. No, lo siento, yo estoy pegado viendo Lane. Puta que es bueno Lane. Te conté que me había metido a la Deep Web. Oye, sí, eso es un tema interesante que podemos conversar. Allá entraba la Deep Web y después me puse a ver Lane. Lane es un anime también muy bueno sobre una... Pero es más loco, sí. Es una cabra que como que es como la diosa del internet y se la chupa el internet. Es muy bacán, güey. Oye, tú estuviste haciendo un viaje, de esos viajes que como que yo no escuchaba desde los años 90, de la película Hacker, donde Angelina Jolie era joven. Y hablando de la Deep Web, o la web profunda. La web profunda. La web, o sea, como sumergiéndose en lo que normalmente no está visible en la internet. Sí, pues, lo que pasa es que eso es lo que hablábamos. Y cuando antes lo que te contaba, eso, nosotros en internet navegamos en el 6% del internet normal. Y hay un 94% que nosotros no podemos acceder porque no son ficheros indexados, ¿cachai? O sea, son ficheros que están sueltos, que no los puede leer Google, que no los pueden leer algunos buscadores. Entonces nosotros lo que tenéis que hacer es entrar a través de una cuestión que se llama la Hidden Wiki, que te va recomendando algunos foros y cosas así que te llevan de un punto hacia otro, donde se van teniendo algunas direcciones para que tú puedas ingresar, po. Pero el tema es que tiene niveles, po, ¿cachai? Y mientras más profundo te metís, más cabroso y horroroso es el tema, po. El mundo. Claro, es que te vas encontrando con gente mal, con mientras más fondo te metís, más enfermedades mentales puedes llegar a pillar, po, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en el nivel 2 puedes encontrar foros de... O sea, le dicen que tiene niveles, pues no voy a decir si es como... No es que tú te metís como a un mundo y vais cruzando nomás, ¿cachai? No es Mario Bros. Claro, no es como que más allá no puedes cruzar, sino de que también tu propia sanidad mental te elige llegar hasta un punto. Porque podí, por ejemplo, ya cuando te empecé a topar con pornografía infantil, por ejemplo, es como, no quiero meterme en esto, ¿cachai? O con, por ejemplo, con videos de asesinato y cosas así. Que hay gente que disfruta viendo esa web. Entonces, y después de pasado más allá, mejor, ¿para qué voy a ir por esos links, po? ¿Cachai? Mejor me mantengo por lo que quiero ver. Sí, porque uno puede... Porque en la deep web también hay mucha cuestión de donde puede encontrar libros, puede encontrar... buena piratería. Piratería, harta piratería, ¿cachai? Donde... Que no podéis pillar por Google, por ejemplo. Que tú, por ejemplo, por Identity o por Taringa, no sé, por cosas así, donde uno siempre busca como los programas para poder descargar. En la deep web no, po. Hay programas de hacker que los locos te los dan servidos, po. Entonces, como tú tenés que usar un navegador especial que se llama Tor, y hay dos más, me parecen, que yo usé Tor. Sí, Tor es el más clásico. Tor es el navegador que lo que hace es encriptar la información en distintas partes, por lo tanto te hace hacer pasar como que si tu origen, el lugar donde tú estás descargando información de otro, en otra parte del mundo. Eso es. Claro, entonces el tema es que ahí puedes ver llegar a pillar de todo. Entonces había cosas interesantes igual, por ejemplo, como seguridad de internet y cosas así. Y traté de descargar un programa por ahí. Pero me metí más allá y porque empecé a leer historia y cosas de foro. Y la verdad es que es un tema al nivel como conspiracional, como súper interesante, porque a mí por lo menos me llama la atención. Porque es algo que no puedo manejar, que no puedo controlar, que es como la cuestión de ser hacker, ¿cachai? Que es como que yo lo veo como el futuro, porque me imagino como que si fuera alguien, un buen hacker, tuviera del lado del socialismo, una cosa así, podría dejar la zorra, ¿cachai? Si la weá al final todo funciona por internet, todo funciona a nivel computacional hoy día, entonces si podís llegar a meterte, es como brígido lo que podís llegar a hacer. Sería bien interesante probar una inversión, claro, y probablemente deben existir debates que en la web normal no se dan. Eso es lo que yo imagino. Tú me contabas ya que el nivel 3, 4 ya eran unas cosas, pero tóxicas, o sea, como mejor no meterse ahí, pero me imagino que en el nivel 2 deben haber ciertas estructuras de organización paralela a ciertos puntos de discusión sobre la realidad que pueden ser interesantes y que puede ser interesante de conocer y de discutir, tal vez en un espacio no mediado, un espacio no vigilado. Claro, es que esas son las ventajas, porque es un espacio no vigilado. Como tú tenés que entrar por otro lado, por algo que te esconde tu IP, puedes hablar de los temas que queráis, po. Pero también es el problema, porque también está lleno de buenas sapeando, ¿cachai? Claro. Porque no, obviamente, la gente del, por ejemplo, de la PDI puede tener a hueones más inteligentes que yo mismo, por ejemplo, metido tratando de ubicarme, pues, ¿cachai? Si yo me puedo mandar un pequeño error frente al tema y me van a pillar, pues, si yo estoy haciendo, no sé, por ejemplo, subiendo pornografía infantil, una hueá así, los hueones me van a pillar al toque. Entonces, igual hay que tener cuidado dentro de lo que uno quiere meterse, porque te puedes ir preso, te puedes terminar preso, porque la weá es brígida, si la weá es brígida, y lo que más se ve desde lo que más puedes llegar a pillar es porno. O sea, yo traté de bajar el programa que quería descargar, Y todo partió por un programa, ¿no? Todo partió por un programa que no podía pillar en internet normal. Y ahí un amigo me empezó a hablar del tema y la weá. Entonces, claro, pues si tú llegás y te empezás a meter malla y empezás a descargar weá, te pueden pillar, po. Porque, por ejemplo, porque por lo que tengo entendido, tú no te... Por ver, no te pueden meter preso, ¿cachai? Pero por descargar, por tener información, sí, po. Claro. Entonces tiene que tener cuidado con qué descargar y qué chucha te metí, porque como lo decía antes, es horroroso. O sea, no solamente está la cuestión de los niños, ¿cachai? Por ejemplo, habían historias que contaban de que había un foro súper brígido con el que estaba hablando hace poco con un amigo, que los locos hacen intercambios de sujetos para investigaciones, ¿cachai? Entonces, lo que hacen... secuestran vagabundos, ¿cachai? Y secuestran vagabundos y los suben, por ejemplo, y dicen ingresaron tres sujetos o algo y le tienen como una numeración, y entonces esos tipos que empiezan a pedirlos, pues, para hacer investigaciones, no sé para qué, o los compran para hacer algo, ¿cachai? Y hay una y se generan conversaciones en torno a eso, ¿cachai? Qué tóxico. Es súper tóxico. O por ejemplo, también había uno de que... ¿Y qué se sale? Por ejemplo, ese es verdad, ¿cachai? El que... Porque yo después lo leí más después en internet, que ese salió verdad porque fue en Colombia. Que había una página en la Deep Web que para traficar órganos, y tú podías ir y comprar órganos a través de una moneda que se llama Bitcoin. No sé si hay... Eso es lo que están hablando acá, de hecho mismo. Dicen que Bitcoin es una moneda que uno puede comprar anónimamente. Claro, entonces... la Bitcoin podías comprar a través con la Bitcoin órganos, ¿cachai? Si tú querías. Y los locos te los mandaban, pues, de verdad. Pero al final los terminaron descubriendo todo el tema, porque a uno de los vagabundos que secuestraban, porque estos tipos secuestraban vagabundos o gente borracha en la calle, los mataban y los empezaban a diseccionar, pues. Y uno de estos tipos le dispararon, pero le dispararon mal. Entonces el loco aprovechó un momento donde tuvieron una pequeña como discusión, parece, los tipos, y el loco se escapó. Y fue a la policía, y después llegaron y terminaron y empezaron a desarmar todo esto. Y los weones descubrieron que tenían toda una red de tráfico de órganos, y que los lugares por donde los vendían eran a través de un punto unión, que es las páginas que funcionan a través de Torpo, de página. Entonces es brígido, porque sí, también hay páginas de hueones mercenarios, hay páginas de tráfico de drogas, también hay páginas de terroristas, ¿cachai? A mí algo que siempre me ha dado como cosa de Thor es lo siguiente. Tú estás metido en Thor y ya, digamos, te metiste a la Deep Web al nivel 2 para revisar, no sé, buscar un programa pirata que no encontraste. Ya. Pero tú, a tu vez, en Tor, estás entregando tu usuario y tu IP para otras cosas. Y hay otras personas que están usando tu IP, como tú estás usando el IP de no sé cuántito en Yemen, por ejemplo. Uh-huh. Y ese weón puede estar en el nivel 6 o no sé qué nivel de la Deep Web y puede estar haciendo las cosas más macabras a nombre de tu IP. Claro. Entonces también es un tema complicado, porque realmente deberían llegar a revisarte. ¡Oh! Tú te metiste. No, yo simplemente abrí Tor. En realidad no quería tuitear desde Malasia nomás. Ni siquiera quería hacer algo. A mí siempre me ha dado miedo con Tor en ese sentido, porque puede ocurrir eso. No sé. De ahí sí. Sale una respuesta que uno tiene que decir: no, es que estoy usando Tor y pasa eso. Pero no sé si la PDI acá te va a tratar muy bien diciendo: no, es que fue Tor. Claro, porque estoy metido en Torpo, weón. Mira, aquí a la Karina dice: a un conocido le pasó bajando weas de foros de anime, lo acusaron de estar en una red de pedofilia. Y en los archivos se llamaba Ricardo Arjona. Cacho. Es verdad, uno de los archivos se llama Ricardo. Es que yo sé que pensaba que la segunda parte era como una broma de otro tema. Pero no puedo creer que uno de los archivos se llama Ricardo Arjona y que estaba desde una cuestión de anime y que terminó siendo. Qué rara la historia. Vaya, el un saludo al pelado Roberto que se metió y está usando por primera vez en su vida Twitter para poder hablar por la inmortalidad del cangrejo. Yo creo que ya que tiene Twitter, podría tirarse con el hashtag Inmortalidad del Cangrejo la foto de alguna de las musas de Checho Irane. Eso mismo, mismo le iba a decir yo, que tiene que, ahora que tiene Twitter, una musa y una breve historia de Checho Irane, y la tiramos a la deep web. Y solamente poner la Inmortalidad del Cangrejo y el otro hashtag, la musa de Checho. Para que no digamos que Checho Irane, los que estamos escuchando el programa entiendan, pero nadie más. Po. Claro. Si parece la idea, estaríamos receptivos a encontrarlo. Dice Profitador, anime, pedofilia y Ricardo Arjona. Todo calza. Po. O eres brígido. Por ejemplo, también habían sitios de donde tú podías ver gente... gente que estaba haciendo ruletas rusas en vivo, ¿cachai? Cosas así, weón. Y bueno, y al final con lo que más me topé fue que yo no crucé a ese punto, que es el... que hay dos foros que son como los más profundos de la Deep Web, que se llaman La Liberté, que es algo como súper horrendo, parece. Y suena la raja, ¿sí? Yo cuando me dijiste, oye, hiciste La Liberté, y dije, oh, un maravilloso lugar donde deben de hacerse ideas revolucionarias. Claro. No, parece que también postean como información como para el nivel como que tú podrías llegar a desarticular un gobierno, porque publican desde cuentas y poder acceder a esas cuentas hasta videos horribles y peleas en vivo, ¿cachai? Y toda esa información sale desde Sion. Oye, el pelado mandó una foto, parece. A ver. Pero quiero confirmar si esa foto en verdad se la mandó Checho Irane. Sí, en verdad mandó esa foto Checho Irane, me parece muy interesante. Solamente aclarar esa información. La musa de Checho. Interesante. Yo no critico, simplemente me parece interesante la información, pero no, yo no tengo ningún problema con que Checho Irane tenga los gustos que tenga, a mí me da lo mismo. Claro. Pero que es chistoso, porque además Checho Irane defiende toda una parada conservadora, tradicionalista. Ultra tradicionalista de las cosas y pensar que tiene algún deseo oculto, algún estilo así de que no deja de ser llamativo, por supuesto. Eso, la musa de Checho. Claro, dice Emilio Morales, dice, bueno, que la Deep Web me da la sensación de que sucede lo mismo que los Simpsons cuando hablan de aguas internacionales. Yo creo que algo así, o por ejemplo, y ponerme me puedo poner fome de historiador, así como historiador fome. Ya, dale. Pero por ejemplo, en el siglo XIX, en Londres y en París, estaba esta figura como la ciudad se expandió tan rápido y la ciudad se hacía como imposible de comprender, que empezaron a surgir las novelas de las ciudades subterráneas. Y la idea es, por ejemplo, de que París tenía una ciudad subterránea donde todo, en realidad todo lo que ocurría en la superficie, en realidad era guiado por los quehaceres o avatares de la ciudad subterránea, que habían delincuentes, y estos delincuentes en realidad, esta especie como ciudad subterránea, eran los que controlaban en el fondo la ciudad de París. Entonces todo lo incomprensible en la ciudad de París en realidad era este como tejido delincuencial que estaba en las profundidades. Hoy es como lo mismo. Es como lo mismo, ¿cachai? Y al final esa sensación... Es que por eso uno como que entra a preguntarse si la Deep Web, cuán real es de que existen todas estas fases, o tal vez simplemente una cosa más chica y no es el 80% de la web. Porque está esa sensación, pues, de que, claro, la web es un mundo tan extraño para todos, o casi todos, de que, claro, uno empieza a generar mitología interesante de la Deep Web. Pues, entonces uno empieza a crear de que, bueno, la web tiene que tener un mundo subterráneo en donde todo se teje. Claro. Sí, pues es el... Claro, yo no creo que... No sé qué tan real sea, por ejemplo, este tema del que existe el foro ese de la Liberté o Sion, que brígido sea ese tema, ¿cachai? Pero eso mismo es lo interesante, porque se generan toda esta miticidad frente al tema, porque es tan desconocido, porque puede haber tanta weá en el internet que tú no sabís qué chucha está pasando, con qué te puedes encontrar. Sí, po. Porque de hecho, como dijo, por ejemplo, aquí Ana Karina, pues de repente puede estar bajando cualquier cosa y te puede salir, por ejemplo, pornografía infantil. A mí una vez me pasó que yo estaba metido en High Definition y me metí como un post para ver un... Me metí que en High Definition hacen comentarios. Entonces me acuerdo que estaba como una... Había un video, había como una especie de GIF con un video muy interesante, donde había un paradero, estaban haciendo una broma de un paradero. Yo quería ver el video real, ¿cachai? El de YouTube, completo. Entonces me metí a los comentarios para ver si algún weón lo había posteado. Y cuando me metí, había un weón que había posteado recién, me imagino, porque esos weones los banean al toque. Tú posteas pornografía infantil en una página así y te sacan al tiro. Pero yo me metí justo en el lapsus donde todavía no lo habían baneado. Y estaba lleno, había hecho un post gigante de pornografía infantil, pues, weón, ¿cachai? Yeah. Entonces te podéis pillar con weón así como si nada, pues, weón, ¿cachai? Así como de repente vais por el internet y podéis poner, no sé, estar bajando algo y no sé si te ha pasado que estés tratando de bajar algo y se te abren como miles de ventanas que te ofrecen como desde hacer plata en el internet hasta minas que están bailando en pelota y ahora mismo, así para que los veáis. Bueno, en eso va ya de la Deep Web, y una recomendación para todos es que en su navegador, si es Firefox o Chrome, bajen la extensión AdBlock Plus y les libera de muchos problemas, incluyendo la web serie que estáis produciendo. Oh, sí, sí. Ódienme nomás a mí. Diga, yo lo voy a decir cuando empiece a salir al aire, les voy a decir: ese weón que hizo esa weá soy yo. Yo estoy de montajista oficial de la Deep Web, de la web serie que va a tirar Home Center Sodimac. El Home Center Sodimac les va a arruinar la vida. Dice el profitador: eso te pasa por interesarte en el contenido de High Definition, po, Gabriel. Puta, es que uno te aburrido y ve High Definition. Es que no me gusta por la puta, porque es muy... Prefiero ser pendejo a ser progre por la, ser de un dinosaurio de por la puta. Acá Ana Karina Rote dice que es verdad, pero son cosas que pasan en Rancagua. O sea, en Rancagua se puede encontrar la conjunción de anime, pornografía infantil y Ricardo Arjona. Solo en Rancagua. Deep Rancagua. ¿Cómo será el Deep Rancagua? Deep Rancagua. ¿Te imaginas así que hay un Rancagua subterráneo? Es que Rancagua es como el subterráneo de Santiago. Como que... ¡Qué violento! Oye, acá tengo una rancagüina, de hecho, por acá. Sí, la rancagüina. La rancagüina. Pero te he dado cuenta que como que toda la gente, yo por lo menos todos mis amigos como más como sórdidos vienen de Rancagua y me hablaban de un vampiro que vivía en el cementerio y que los curados y los travestis y los estudiantes flojos le iban a pedir favores. Así como un vampiro. Sí, un vampiro que se llamaba Tito Lastarria. Tito Lastarria. Sí. ¿Vos femenina habéis escuchado de Tito Lastarria? Sí. ¿Vos femenina? ¿Vos femenina? He escuchado, pero no tengo mayores antecedentes. Perfecto. O sea, Tito Lastarria. Ana Karina Rote, si nos puedes contar información sobre el mítico y temible Tito Lastarria. Tito Lastarria fue un vampiro que vivía en... Yo tenía un amigo que le iba a rezar, por... De ahí sí, que Roberto hable del... Roberto también lo cacha. De esos... ¿Roberto es de Rancagua? No, Roberto no, era de esos... Roberto es de la Arci, pues, entonces son de esos sedes extraños que viven en la Arci, pues. Ah, ya. Me encima, cachí, que lo extraño que... criticando Rancagua, la Arci... Imagínate lo raro que tenés que ser como estudiar cine en la Arci y ser de Rancagua, pues. Y hablar borracho de un vampiro. Oye, acá de hecho el mismo Roberto dice: la Deep Web la inventaron en Talca. No creo. En Talca inventaron otras cosas, pues. Por ejemplo, como el completo para el tamaño. Completo para el tamaño. Pero si la mina es subterránea, Rancagua es la misma gente. Pucha, Rancagua. Mira, para gente de Rancagua, yo lo único que les puedo decir es que existe Talca. Oye, pero no, pero Ana Karina no sabe sobre Tito Lastarria, el famoso y temible vampiro, efectivamente, de Rancagua. Dice acá Elegardo, la Deep Web es monitoreado por inteligencias. Si no sigue ciertas reglas, no es tan anónima. Sí, obvio, eso es lo... Sí, porque como te decía, pues... Mira, ahí dice, sí, ahí dice. Yo conozco la tumba de Tito Lastarria, está en el cementerio que está en la Alameda. Ahí está, Excelente. Y dicen que, ¿cachai? Que ahí me dijo mi amigo que el... que tenía tres cruces arriba, y que si una que lo habían encerrado por ser un vampiro, y si una de las cruces se le caía, Tito Lastarria iba a salir libre por Rancagua, y para el terremoto se cayó una, así que Tito Lastarria tiene que andar por ahí. Miedito. Hay que restaurar la cruz rápido. Claro, como decía Elegardo, en la Deep Web está lleno de gente que está... Oye, es verdad. Hablamos de Arjona y tembló en Osorno. Es que no hay que hablar de Arjona. No hay que hablar del innombrable, mejor digamos. El innombrable. Me está entrando en el cuerpo. También es mi primera vez. Dime que no. Es usted la amalgama perfecta. Bueno, no se sabe todas las letras del weón. No, pero es que... No, yo me mató esa weá cuando dice... Hay pingüinos en la cama. Ese verso es el mejor. ¿Y la canción dedicada a la menstruación? ¿De una vez en mes? No, ¿cuál es esa? Voy a tener que buscarla. Voy a tener que ponerla. No le puedes dedicar ahora acá. Entonces, si te permitió poner a Arjona, creo que estaba censurado Arjona acá, ¿o no? Sí, yo creo. No, Arjona lo deberían censurar en todos lados. De hecho, había una marcha mundial porque dejaran de tocar Arjona, una wea así. Yo me acuerdo que, viste que está la moda. Aparte, está de moda en Facebook de hacer marcha idiota. Qué bacán, cómo surgió eso, ¿cachai? ¿Tú sabes cómo surgió eso? ¿Cómo? Pero te has topado con ese fenómeno, ¿no es cierto? Sí, obvio. Estoy... ¿Cachai? Que, y de hecho, se mundializó el tema. Como que en habla hispana, como que todas las están haciendo el mismo. Pero surgió aquí en Chile, en la FEU, en la PUC. ¿Cachai? Que llamaban. Hicieron un evento invitándote a tomar té con Cecilia Morel. Ah, ese era broma. No, era broma, era verdad, ¿cachai? Ah, sí, pues sí, ese es el, claro, y a partir de eso empezaron a huevear. Claro, y empezaban a huevear, como primero hicieron la contra, te invitaban. Primero, claro, que todos se pusieron que iban, para huevear. Para huevear, y después toda la gente inventaron otro, que era te invitamos a hacer caca con Cecilia Morel, y empezaban a huevear con Cecilia Morel, y después empezaban a inventar más marcha y huevear, hasta que al final todo el mundo terminó haciendo marcha. Habían invitado marchas, huevean, excepcionales, por ejemplo, como que me invitaron a clases de pintura con esta señora que restauró al Jesús en la basílica allá en España. Me invitaron también había una weá a jugar rompecabezas con Felipe Camiroaga. Sí. Es muy divertido. Bueno, oye, lo que dice Ana Karina, Talca es como el día domingo todos los días. No. Oye, te imaginas el... Y no, el día domingo con caña. Oh, qué terrible, Talca. Talca que se inundó recién. Pobre Talca. Oye, acá quiero pasar un poco de información de verdad. Ya. Sin desmerecer la Deep Web. Pero no sé si todos estarán enterados, y esto me parece importante conversarlo y hablarlo. De que Luis García Huidobro, ex jesuita, defensor de la causa mapuche y en muchos sentidos ha estado siempre en esa lucha, acompañando y siendo también un portavoz para mediar también parte de esta prensa que no quiere hablar con los mismos mapuches, fue detenido esta tarde-noche por efectivos de la PDI, si no me equivoco, o de Carabineros. No recuerdo bien en este momento por cuáles fueron detenidos, creo que por Carabineros, por tenencia ilegal de arma de fuego. Acá yo quiero mandar, difundir el comunicado del hermano de Lucho García, que dice: mi hermano está siendo juzgado por porte ilegal de armas. Sin duda es verdad, pero con su honestidad y forma de ser que ha mostrado cualquiera que lo conozca y escuche. No, está diciendo que tiene un arma. Es una de las partes, de uno de los puntos de discusión que hay, es si tiene un arma o no. Yo no sé si este comunicado es cierto, habría que revisarlo. Pero lo que sí tengo claro es que, y en mi opinión, es que no, uno no andaría con arma considerando de que él va a ser revisado, lo más probable. Él le tiene sangre en el ojo ya hace mucho tiempo, la policía, la fiscalía, los distintos órganos del Estado. Y a mí me da la impresión, no sé si este comunicado habría que verificarlo, pero a mí me da la impresión de que acá también hay una persecución que se está esperando desde el momento que dejara de ser jesuita y dejara de tener la red de protección que da la orden de la Compañía de Jesús, y que era el momento tal vez este que estaban esperando esta misma policía para detenerlo, más allá de que tenga el arma o no, que es un tema que habría que revisarlo, y ojalá que se sepa en el próximo tiempo. Está el hecho de que acá hay una persecución, de acá hay una ganas también de perseguir a alguien que se la ha enfrentado con toda la fuerza, a esta fuerza y estos poderes hegemónicos que han perseguido los mapuches. Yo quiero expresar mi solidaridad con Lucho García, que también fue una especie de corresponsal desde la Araucanía hacia acá a la radio, durante el tiempo que fue jesuita, y durante mucho tiempo me informaba bastante seguido acá en la radio, y expresar mi solidaridad, por lo menos como de modo personal, con él, y esperar de que esto se haga con la justicia necesaria, porque a mí me parece que esto es parte también de una persecución o parte también de una... un gusto que querían darse las policías con alguien que siempre le ha hecho el peso y siempre le ha molestado, siempre ha sido una pulga en el oído al poder en el sur de Chile, un poder que se manifiesta de forma despótica con un pueblo entero. Claro, aquí lo que molesta aquí no es el arma, es el lápiz con que escribe, con lo que... Exactamente. ¿Cachai? Entonces, lo que nos consta es que nunca ha disparado un arma, eso lo tenemos claro. Pero ha disparado otras cosas, pues de otra forma. Entonces, lo que molesta aquí, lo que le molesta a los poderosos, es eso. El que él diga la verdad, que sea un tipo que esté con la gente abusada, con los mapuches. Entonces, sea lo que sea, a todas luces esto es un montaje. Pues, bueno, o sea, uno no sabría qué decir frente al tema. Porque no manejo mucha información a lo que está pasando últimamente. Estoy leyendo en BioBio que dicen que lo fue atrapado con una escopeta con calibre 12 y dos cartuchos sin percutar. ¿Cachai? Esa es la información oficial. Pero que de ser así tampoco es un... De ser así tampoco es una calibre 12, tampoco es como algo tan... No, cartuchos de 12, si no me equivoco, son de caza... Son de caza de conejos, pues. Sí, pues. Son para cazar conejos, no. O sea, puta, bueno, mi abuelo tenía una de esas y jamás le hicieron ningún atado por hacerlo. ¿Dónde? Es normal que allá se tenga. Sí, efectivamente, son los balines de tamaño medio. Si no me equivoco, no son los que se utilizan para ¿cómo se llama? Para disparar a pájaros, pero sí creo que son los utilizados para disparar a ¿cómo se llama? A conejos, claro. Sí, tengo entendido que esos cartuchos, los de calibre 12, tienen mayor alcance, como que te mantienen bien en la tierra, como que pegan mejor. Ahora, sí. Porque los del cielo como que son más duros. No sé mucho de ese punto como de caza, ¿cachai? Pero bueno, una escopeta en el sur. Si la tuviera, ¿cachai? Si tuviera una escopeta él guardada, ¿cachai? Y va un con dos cartuchos. ¿Qué va a hacer con dos cartuchos? ¿Va a llegar donde un piquete de Paco? ¿Va a matar dos Pacos y se va a dar el lujo de hacer eso? un sí, ex cura, ¿cachai? De, que está luchando por una, que tiene una, que tiene como todo un peso político frente al tema que está haciendo. Va a gastar su vida en eso, ¿cachai? En disparar dos tiros con dos cartuchos, o está traficando dos cartuchos de a poquito, ¿cachai? Así como tráfico hormiga de cartuchos de 12. No sé, algo así me imagino que... No sé por qué lo están enjuiciando por... Yo tampoco. De hecho, tú puedes... Tú puedes pensar eso también, de que eso no es para nada... Es que a mí me sorprende, ¿cachai? Porque, por ejemplo, claro, yo tenía, no, yo tenía un vecino, ¿cachai? En primer lugar, no armamento letal. Dos cartuchos de 12 tendría que ser a quemarropa en un estado muy extraño. No es letal bajo ningún motivo. Y ellos mismos argumentan eso. O sea, ellos mismos dicen, bueno, es que en realidad no estábamos con armamento letal y por lo tanto no nos condenen a nada. Disculpe, acá no, nadie ha disparado nada. Empecemos. Segundo, a mí no me consta, y en esto quiero ser enfático, de que esa arma haya sido de él. Claro. Porque yo no confío en las policías de este país, po. Y así de simple. Y yo creo que tenemos que empezar a entrar a no confiar en las policías de este país, porque pueden hacer cualquier tipo de argumento y cualquier tipo de argucia. Lo siento cada segundo que escucha este programa y que está obligado por hablar mal de tu institución, pero han hecho de todo, han infiltrado, incluso en los movimientos mapuches han infiltrado a personas como Canto Tipán, que simplemente la faz visible del iceberg de la infiltración de agente dentro de los grupos mapuche. Y por lo mismo no me extrañaría bajo ningún motivo de que esto también fuera planeado y también fuera planificado y que también fuera con sangre en el ojo. Sí. Entonces, discúlpenme por la duda, pero prefiero dudar. Como te decía, yo tenía un vecino que se compró una escopeta 2 de calibre 12 en la feria, ¿cachai? Y la hueá era robada. Y llegaron los pacos un día a hacerle control de armas porque llegaron hasta él. Y bueno, y todo lo que él hizo era casi ilegal también por haberla comprado sin permiso y todo eso. Pero no le dieron ni un color, ¿cachai? Fue la alma se la requisaron a él y chao, para la casa. Nomás fue, ahí quedó el tema. Y por ejemplo, a René Urban, que tenía un arsenal de guerra, que es de la misma zona. No sé si te acuerdas, pero tenía prácticamente bazooka, subametralladora, fusiles. No lo tuvieron detenido mucho tiempo tampoco. O tampoco hicieron tanto escándalo, y eso que tenía realmente un arsenal para poder enfrentarse a, yo diría, un ejército de 20. Una cosa así. Uh-huh. Y yo no veo ahí mucho. No, pero esto es lo que hablamos siempre, ¿no? La cuestión de criminalizar a la gente. Es siempre eso, todo es criminalizar. Todo está en eso, de tratar de criminalizar algo. No me voy a andar con armas, no voy a hacer esto otro. Como dice la canción de inicio, bobón. Te joden porque fumás, porque comés, porque haces algo, porque todo te van a joder, bueno. Si estás en contra de ellos, por algo te van a pescar y te van a guayar. Sí, eso es lo que... Es un arma mínima, es un arma, como decía el profitador, de hecho, un calibre 12 no es nada, es para cazar, eso es... Claro, son 12 balines, caza, son... y si el loco caza, o sea, si imagináis si caza con flecha, weón, van a decir, ha atrapado con flecha, weón. Oye, a propósito, buena la... Perdón por la disperso, pero... Buena la parada de carro que hicieron en Brasilia los indígenas con los arcos y flechas. No sé si viste la foto. Sí, vi la foto. Hermoso, ¿no? Encontré que fue una linda forma de decir, bueno, nosotros tenemos nuestras formas también de defendernos. Claro. Sí. Andrea no, dice que la... Sí, no, es que claro. Que o sea, fue una rutina de tránsito, pues se encontró el arma, ¿cachai? O sea, obvio, pues, o sea, como que justo te paran a ti en un control de auto y te pillan. Es como parece película yankee, weón, un weón cargando cosas, un paco malo cargándole cosas a un weón, ¿cachai? Es como es prácticamente como eso de que bájate del auto que tenía ahí y te... Y te dicen, y si esta pistola y esto otro, y bueno, esas weas no las tengo yo, ¿cachai? Y en el caso de que lo tuviera, insisto, es un arma mínima. En otros lugares se hablan de dos armas, y a mí eso ya me parece sospechoso cuando ya empiezan a otros medios a replicar informaciones exageradas. Y porque claro, es distinto tener una escopeta que tener dos escopetas, es distinto tener dos tiros que tener 100.000 tiros, es distinto tener un calibre 12 que tener una municiones de caza mayor. Son cosas muy distintas. Entonces ahí también cuando exagera la prensa también uno está diciendo, bueno, hay algunos que parece que les conviene esta detención. Claro. Sí. Bueno, yo creo que vamos a un corte comercial. En la hora corte comercial, iba a decir. No tenemos comerciales acá. No sé por qué dije corte comercial. Porque yo sí quiero dar un comercial. No puedes dar comercial de nada acá. No puedo recomendar. Puedes solamente recomendar algo que sea totalmente gratuito y comunitario. No, no sé, por ejemplo, Thor. Por ejemplo, podría recomendar Thor porque Thor es. ¿Y puedo recomendar TuneIn? Ah, que escuchen Radio Vía Francia. Por no, TuneIn se recomienda, pero no como comercialización, sino que simplemente porque es una plataforma que no es útil. Es como decir, bueno, usen Internet. Bueno, recomendamos Internet. Y a recomendar un lugar donde venden unos completos muy ricos. No, que nos pueden estar escuchando. Ah. Que deberían escuchar. No, sí, escuchan, pero. Chuchonco. Ya no reta al niño. ¿Por qué sí. el niño trata de hacer el mejor esfuerzo? Sí, saludo a ellos. Sí, buen esfuerzo hace. Ahí está con las matemáticas, aprendiendo como se aprende matemáticas también. Muchos niños. Profitador dice, a propósito de dispersión, ¿callaron que le dispararon a un equipo de informe especial en Ucrania? Ah, sí, para Pavlovich. Le sacaron la cresta, creo. No, no, cachado, pero a Pavlovich siempre le disparan. Pues, sí, ¿no? ¿No viste cuando ese video, cuando se en qué guerra estaba, que corría entre medio una balacera? Pavlovich. Bueno, nos vamos al corte. Sí, eso sí que el Don Mouse lo permite, parece que lo está logrando. Vamos con vamos. Vamos. Ah, de conspiración. Después Tito Barahona, también esto dedicado al tema de esto de los medios, no le entregues el poder, porque creo que también hay que dejar ese mensaje, bueno, hay que entregarle el poder a los medios hegemónicos, pues hay que quitarle la hegemonía a los medios hegemónicos. Claro. Y tercera, de cultura profética, revolución en estéreo. Así que vamos con esos tres temas. Y nos vemos. A la vuelta lo vemos para el troleo especial. Con Sofía Wall. Así es. Sofía usará Wall. Calzón de castidad. Piénselo durante la tanda. Y luego hablaremos sobre Sofía Wall y sus dichos a favor del aborto. Y después, del aborto, después hablaremos de la marcha de los mil abortos. Después hablaremos de la marcha de los mil abortos. Abortos. Y ahí continuamos con los temas aquí en Radio Vía Francia y en La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. ¡Ea! Nación directa, nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la Antártica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización, es cuando todos nos juntamos. Con lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan, pa' luchar y pa' cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos.

criterio. Aquí un mejunje, pa'mi un remedio. Ey, revolución en estéreo. Escucha, no es en broma, es en serio. Movilización pa' elevar el criterio. Aquí un mejunje, pa'mi un remedio. Pa'mi un remedio. Revolución en estéreo. Escucha, escucha, no es en broma, es en serio. Movilización para elevar el criterio. Hey. Escucha, escucha, revolución en estéreo. Movilización para elevar el criterio. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida. Hijo de puta. Hijo de eso. Hijo de puta la rosada y todo lo que... Hemos vuelto a la inmortalidad del cangrejo. Acá estamos nuevamente con mi amigo Gabriel y con la voz femenina. Había un silencio eterno, ¿cachai? Que no sabía qué estaba pasando, güey. Así es, que bueno, era para generarte tensión. Oh, estaba asustado. Asustado, pero tenías que escuchar mi hermosa voz y decir, ¡confío, Joaquín! Sí, estaba confiando en ti. Y salió bien, todo perfecto. Bien hecho. Sí. Regresamos a la inmortalidad del cangrejo con el tema que yo estaba esperando. Aquí, primero, antes. Ah, de veras, sí. Sí, que el comunicado que habíamos mencionado anteriormente, el hermano de Lucho García, es cierto. Lo más probable y por lo que se desprende de él es que sí lleva un arma, pero insistimos en el punto anteriormente mencionado: es muy normal llevar arma en la Araucanía. Y es muy normal también llevar armas de hoy, en el sentido de llevar también armas de caza, de caza menor. Estamos hablando de un calibre 12. Yo insisto, a mí me parece que tratar esto de deporte de arma y casi como si fuera un tipo que está llevando un fusil o que está llevando una 9 milímetros es simplemente persecución. Es simplemente maximizar algo que normalmente ocurre en todos. Un control de tránsito que termina siendo revisado un auto entero también a mí me huele a persecución, a buscarle algo, a intentar, pero probablemente si hubiese tenido la luz mala, el extintor vencido o lo que hubiese sido, también hubiese sido llevado por aquello. Es simplemente aclarar eso. Acá, de hecho, lo aclaramos, lo vimos también ahí en la pausa, por supuesto teníamos la dificultad de verlo durante eso. Pero parece que la información parece ser real. Hasta ahora, por supuesto, estaremos ampliando como se hace normalmente en la radio. Pero aclarar ese punto, aclarar también de que, por supuesto, esto también responde, sea como sea, a la vista de las armas que se están hablando, responde también a un criterio de persecución. Eso. Cerrando el tema de antes. Ahora vamos a hablar de un nuevo tema, y cuando digo un nuevo tema es porque tú tienes que hablar. Es que se me cerró todo, el internet, entonces ahora estaba volviendo. Estaba desnudo. Totalmente desnudo. Ahora sí vamos a hablar del el tema interesante, o sea, el otro tema también es importante. El tema chistoso, rabioso. Chistoso, rabioso. O sea, yo encuentro que el tema... personajes como el que vamos a hablar ahora, que es Delfina Wall, son gente que me hace sentir extremadamente inteligente. Sofía Wolf. Sí, no sé dónde sacaste Delfina, es la hermana que probablemente... Ah, lo dije mal. Me equivoqué. Ahí, bueno, por eso mismo, ¿cachai? Me equivoqué, pero Sofía Wolf me hace sentir más inteligente que haberme equivocado, ¿cachai? Exactamente. ¿Cachai? O sea, hay gente, por ejemplo, como La Voz, que me hace sentir ninguneado, pisoteado por todo lo que hace, porque él sabe mucho y yo sé poco. La Voz es perfecta. La Voz es perfecta. Ay, sí. Pero Sofía Wolf me hace sentir inteligente, superior. Me hace comprender que yo soy un ser racional que logra comprender el mundo de una forma completa y estructurada, y sé razonar y sé sacar mis propias conclusiones frente a temas. Oye, un paréntesis que quiero para pa celebrar un momento, que estamos en un momento especial en la radio. ¿Qué pasó? ¡Nuestra Moraga! ¡Oh, nuestra Moraga! ¡Nuestra Moraga! ¡Estamos libres! ¡Podemos hablar lo que queramos! ¡Qué bueno! Increíble. ¿Qué le habrá pasado a Moraga? No sé, pero... ¿No ha posteado nada, Moraga? ¿De veras? Sí, es verdad, dice eso. Es que me di cuenta de mi Moraga, le dice, voy a ver si el caso llama. Aparte, aprovechar que no está Moraga para que me trolee en vivo. ¡Oh! Surge la pregunta. ¿Moraga estará en algo? Así como, no sé, en una cita. Claro. O decidió salir a comer a algún lado. O decidió alejarse del computador un rato. Moraga estará en algo. Y eso, en algo me refiero a cualquier cosa. Y estoy feliz. Así que reitero los aplausos, ya un poco más calmado. Ya no es para tanto. Escucha, Moraga. Sea donde estés, queremos que seas feliz. Así es. Así que estás en una pelea familiar en este momento, por favor, sé feliz. Si estás en una cita, cuida a la niña y sé feliz. Así es. Y por favor, no, si estás con una cita, señor Moraga, no ocupe estos clásicos chistes. Un tip profesional de otro de perdedor a perdedor, ese tip. Y yo digo que, recuérdalo, flores y violines y mariachis, todo para llegar a al amor. Miente hasta aunque te estén pillando. Miente, es la única forma. Es una rata. Ahora cae y se está con su muñeca. Es probable. No, pero no, ¿por qué lo mencionas? No, ¿por qué? ¿Lo mencionó? No le pongan mención. Le va a empezar a funcionar el... Claro, va a sonar el no sé qué, le va a sonar el Nokia 5220 que tiene conectado a Twitter, de nadie sabe cómo. Y me están mencionando. No, han invocado Moraga nuevamente. Fuimos tan felices. Bueno. Así estamos con el tema. ¿Qué opinas tú de Sofía? Bueno, ¿qué opino de Sofía? Número uno, cara extraña, es como una pequeña vieja, es como una vieja joven. Sí. De hecho, actúa como vieja joven, tiene cara de vieja joven, intenta teñirse el pelo para verse joven, pero no se ve joven, se ve como una vieja joven. Es una vieja joven. Y es directora ejecutiva de Voces Católicas, se llama él. Así es. El colectivo, no sé qué. Voces Católicas. ¿Qué Voces Católicas? ¿Qué hacen? Miedo. Voces Católicas, me da miedo. Como que me imagino como que te están escuchando así, o sea, como que te están hablando, como susurrando voces extrañas así al oído, así, algo así como lo que escucha el Pastor Soto. Sí, una cuestión así. De hecho, es como el Pastor Soto del catolicismo. Sí, ella es el Pastor Soto del catolicismo. Oye, y no, Pastor Soto no ha hablado sobre el aborto, y Pastor Soto le interesa solamente que no se casen los homosexuales. Oye, sí, no le importa el aborto. No es capaz de incendiar nada por el aborto, claro, incendia toda una ciudad por el matrimonio homosexual. Pero por el aborto no quema ni un chicle. Me parece bien injusto de tu parte, Pastor Soto. Bien injusto. Claro. Aquí me voy a colgar del de lo de que puso Gamba, de las 10 frases más buenas de Sofía, para pues que nos riamos, para que pasemos un momento, para que analicemos cada cosa que ella quiere decir. Eso me parece muy interesante. Ya, la primera frase que nos entrega el mono Gamba es: soy una enamorada de Cristo, me enamoré como decía el Papa. En este banquete tiene que participar mucha gente. Es como el mejor carrete. No lo leyó todo. ¿Qué cosa? Los comentarios que salen abajo del... Vamos a leerlo. Vamos a ir por pedacito. A ver, soy una enamorada de Cristo. O sea, ella está enamorada de Jesús. Es como una especie de María Magdalena de una nueva era, así como la latina, de enamorada de Jesús, una weá así. Y lo reafirma: me enamoré, ¿cachai? Y habla de la mansa orgía, bro. Sí, y después hace cita claramente una orgía. Como decía el Papa, en este banquete tiene que participar mucha gente. Es como el mejor carrete. O sea, como en el banquete enamorarse de Jesús, ¿cachai? O sea, Jesús está lleno de... así como lleno de gente enamorada de él, que quiere tocarlo, no sé. ¿Qué harías tú con un montón de minas enamoradas en tu casa, cachai? ¿O qué haría una mina con un montón de hombres enamorados de ella, No sé qué. Yo me iría como Benny Hill. Oye, pero es que esta... A mí lo que me da risa es como cuando lo tilda, es el como para ser joven. Es como el mejor carrete, ¿cachai? Eso es como lo más gracioso de todo. Cuando lo tilda de algo como juvenil, así como... no, es como el mejor mambo, es como el mejor virillo, es el mejor carrete, ¿cachai? ¿Cachai, Loli? Sí, pues, ¿cachai, Lolo? ¿Cachai, oye, Lolo? El carrete super turbo. Me lo imagino como su voz cuida así: es el mejor carrete, ¿eh? Claro, el mejor carrete turbo, neto. Neto, carrete neto. Así como no cachando nada de lo que se habla hoy en día, sí. Claro. Pasando a la segunda frase, dice: tengo sed de Dios, lo busco, y de diferentes maneras, en los sacramentos. Sofía se emociona y deja de hablar. Se tupe, se sonroja. Siento su llanto, wey. O sea, es que tengo sed de Dios. Se emociona, weón. Está angustiada con... ¿cachai? Se suelta dos lagrimones. A mí Dios me emociona. Y si me dicen que Jesús dijo... que hay que subir el Everest. Claro, que hay que subir el Everest para encontrarlo. Yo lo subo. Oye, pero el siguiente es maravilloso. Yo encuentro que uno de los argumentos es parecido al estilo este del Paco, que decía que el desorden era lo que no, lo opuesto al orden. Sí. Es que me parece, pero genial. Cuando dice... es que debería poner alguna música más adecuada, pero no tengo todavía toda la música adecuada. Ahí me está mandando Emilio Morales una música adecuada, pero no saben lo difícil que es cargar una música a este computador. Pero pondremos de nuevo Benigilo, ¿no? Benigilo, sí. El adecuado. Yo no lo logro escuchar. Ah, sí, es que sí, que lo escuché demasiado fuerte. A ver, solo un poquito. Ya, pero igual me lo siento. Cuando hay vida, hay vida. Como argumento contra el aborto. ¡Un aplauso! Voy a hacer un clásico del colegio. Se merece una foquita. Una sola foca. Cuando hay vida, hay vida. Te voy a decir otro al tiro para vincularlo con este. ¡Qué ironía! Los que están hablando a favor del aborto ya nacieron. Yo creo que Sofía Wolf entraría en la sala y uno diría: ¡buena! ¡Siéntate buena! No, la buena estúpida, güey. Y que te imagináis discutiendo una, o sea, el tema del aborto es algo sensible, un problema, ¿cachai? Podemos tener diferencias sobre qué significa abortar a una guagua down, lo que significa abortar a un niño con que le trae problemas a su madre, entre elegir o no. Podéis tener miles de discusiones y tener argumentos científicos para eso, pero sale en esta conversación esta loca y dice: ay, yo no sé qué están hablando, pero cuando hay vida, hay vida. ¿Qué diría ahí, weón? ¿Qué te caías haciendo? Yo creo que mata la discusión, po. Mira, la voz va a decir algo. Las lechugas también tienen vida. ¿Es verdad? Sí. Y no las comemos, las lechuguitas. Pobres lechugas, ¿cómo? Baby. Imagínate esas lechugas baby, esas pequeñas lechugas. Eso es como esas lechuguitas, así como, no sé, ¿cómo se llaman? La Bruselas. La Bruselas. Una Bruselas. Imagínate la Bruselas. Pobrecita. Oye, ella es una asesina, weón. Ella mutila todos los días las viles zanahorias para comérselas, weón. O sea, hay donde hay vida en todos lados, weón. ¿Qué chucha quiere que volvamos piedra, weón? ¿Qué es lo que mierda quiere esta mujer, weón? Que ella se alimenta del Señor. Ella se alimenta del Señor, weón. Lo más probable es que eso es lo que hace, weón. Porque debe tener como en su casa un montón de vino de Jesús y un montón de, no sé, de estas cuestiones de la hostia, y come todos los días, se levanta en la mañana y toma hostia con avena, come pura hueá, así me imagino. Que ella, hostia con avena. Pero, o peor, así como que muele la hostia, muele la hostia. Y lo come con yogur, así como si fuera así como Chocapic. Oh, Jesús, te estoy comiendo, Jesús. Debo, ¿no? Y como le decía, como decía Profita antes, así como la loca invitaba un banquete con Jesús, pues weón, un banquete, ¿cachai? O sea, la loca prácticamente, como esta película, no sé si la vieron, la mujer, el cocinero y su amante, una película así. Ah, sí, de Peter Greenaway. Sí, cuando gran al final película. Se comen al amante. Es maravilloso. Ya, esa misma weón con Jesús, ¿cachai? Llega el cocinero así, mete la audición a Wolf y le dice: ahí está Jesús. Y la weona le tiene que comer los testículos. En realidad, sí, pues partían por el pene. Con todo respeto a los católicos. Con todo el respeto a los católicos. Pero partía la película con el pene del amante. Claro. Para que sepan, no es que estamos simplemente especulando. Oye, una mala noticia. ¿Qué pasó? Llegó Moraga. Convocaron a Moraga, lo llamaron. Puta. Ana Karina Rote dijo: Beetlejuice. Y apareció Moraga. Así que, bueno, ahora tenemos a Moraga integrado en nuestra sintonía. Un saludo a Moraga. No es que no te queríamos, pero era una experiencia distinta. Una experiencia que hace tiempo que no vivíamos. Quiero transmitir un programa sin Moraga. Hay que decirlo. No, hace tiempo yo no me acordaba cómo era eso. Y su niño dice: ¡no vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! Es que no vives de ensalada. ¡No vives de ensalada! Sí, pues era de los Simpsons. De los Simpsons, por. Toda la razón. Oye, había un video, aquí lo encontré, el del espermatozoide también es vida. El espermatozoide también es vida, exactamente. Aquí lo voy a subir el video para que lo vean. Por favor. O sea, Delfina Wolf te tiene que horrorizar con la masturbación masculina. Sofía. ¿Por qué no iba Delfina? Estoy como confundiendo Delfina Guzmán con... Sí, no sé. No sé por qué lo hace. Bueno, en fin. Sofía debe horrorizarse con la masturbación masculina porque asesina miles de vidas, posibles vidas. Miles de posibles vidas. Casi, porque... un espermatozoide es 100% un humano. Incluso si vais más atrás, vamos más atrás. Porque no solamente un espermatozoide fuera del testículo o del pene de un hombre es vida, po. Claro. Sino que, por ejemplo, si tú te metís en una piscina helada, muy helada, y el frío hace que baje la temperatura de los testículos, matando los espermatozoides. O, por ejemplo, ponerse hielo en los testículos, cosa que no le recomiendo a nadie, pero de hecho era una forma que utilizaban en ciertos países como como anticonceptivo. La peor. Pero bueno, eso es aborto, po. O sea, te tiraste una piscina helada, así, oh, me tiré acá, no sé, en esta agua congelada porque tenía ganas en el lago Poe, cerca ahí de las Torres del Paine. Aborto. Aborto. Asqueroso aborto. ¿Por qué? Porque la vida es vida. Ahora claro. Faltó definir si es que la vida era humana, po. Puta, no sé, po. Pregunta. Sigamos con Delfina. Ya. Con Sofía. Perdón, Sofía. Maldita mujer, la odio, ya la empecé a odiar por... Ya. Ahí estamos, Jesús es mi... Jesús es mi partner, mi amigo íntimo. Por eso lo tuteo. Y a la Virgen la trato de mamá. Ay, yo estoy aburrido con la mujer. ¡Qué chucha! La mujer. Mami. Mejor quiero, dice. Me quiero como. La trato de tía. Así como la tía. Así como. Tía María. Tía María. Jesús es mi partner, así como mi cuate, así. Cuate, po. Me faltó decir que lo tuiteaban nomás. Que se tuiteaban con Jesús. Bueno, oye, mandé un tweet arroba Jesús. Otro. Yo me siento súper libre. Soy muy libre. No necesito ser una reventada o dejar botado todo lo que he construido. ¿Quién está diciendo que hay que dejar botado todo lo que he construido? Ser... No, pues ella está tratando de... Dice contra de los malditos hippies rebeldes revolucionarios que fuman marihuana, toman alcohol y no construyen nada. Reptilianos. Y son reptilianos todos. Pura gente borracha que lo único que hace es alegar y no... Y ellos supuestamente experimentan la libertad. Bueno, ella en cambio atada a Jesús, su partner, con su cuero de castidad, su calzón de castidad, ella es libre. Bueno. Ella es libre con la Biblia. Bro. O sea, una Biblia aparte súper machista. Súper machista. Súper machista. Donde claramente Jesús aparte no la tendría como... No, po, para nada. Donde la tendría como discípulo. Oye, sáltate el rojo y léete ese que es maravilloso. Es que es maravilloso. Es, sí. Es que estoy preparando la botonera para una vez más repetir la misma cuestión de siempre. Ya. Estaba ahí así en la discusión hablando del aborto de nuevo. Claro, y... así. Yo te estoy dando un argumento. ¿Sabes qué? Acá la ciencia te está hablando de que esto no es vida humana porque, ¿cachai? El cigoto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Argumento. Yo soy Sofía Wolf. Argumento. A ver. Ciencia, empiria. Dejemos lo científico de lado. Vayamos al sentido común. Weón, qué chucha, qué... ¿Cómo que lo científico de lado, weón? Si lo científico, el sentido común, po, weón. Si es ciencia, po, weón. ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué estáis weyando, po, weón? ¿Para qué te ponís tan científico, weón? ¿Para qué chucha te ponía a usar reflexión? ¿Para qué me estáis dando datos y desmentirles, po, weón? Claro. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es lo entretenido? Esta buena debe creer de verdad que lo... Debe creer que hubo en algún momento, un punto en la historia, que un montón de parejas de por animales se subieron arriba de un arca, weón, y navegaron por el mundo durante 40 días, weón. Y piensa, para eso es el sentido común. Eso es el sentido común de ella, po, weón. El sentido común de ella es que la mujer obligó a un tipo, a un weón que se llamaba, a comerse una manzana. Y gracias a eso nos ponemos ropa, que después vino, que después habían dos hombres, porque estaba la mujer, que era Adán, o sea, estaba la mujer que era Adán, estaba el hombre que era Adán, estaba la mujer que era Eva, tuvieron dos hijos, y no había nada más, no había más seres humanos sobre la tierra, y de esos, ¿de dónde soy yo? ¿Cómo que se reprodujeron? No, ya mágicamente aparecieron más mujeres, pusieron, empezó a crecer el mundo, weón. ¿El sentido común, po? Eso es sentido común para ella. Es sentido común de todo. El sentido común para ella es, como recién lo dije, el arca, weón. El sentido común son... son el dios que asesina a niños, weón, para liberar a su pueblo de Egipto, weón. Eso es el sentido común, po, weón. O sea, sí. Ya... En serio, Joaquín, dejemos lo científico de lado y vayamos al sentido. Me parece lo correcto. ¿Sabes qué? Yo estoy aburrido de lo científico. Creo que da argumentos demasiado precisos como para poder considerarlo. Así que vamos al sentido común. Te trajo la cigüeña. Ana Karina dice, los prohibidas son Illuminati que quieren el aborto para obligar a sus mujeres abducidas a parir reptiliano. Es una hipótesis que estamos manejando. Ana Karina, toda la razón. ¿Qué, oye, ¿qué es esa weá que está saliendo en el de radio, weón, en Radical y Feliz? Están negando su paradero de detención los espirros. Ah, no, ya está. Ah, ese es de Lucho García. Lucho García. Sí. Igual, Radical y Feliz hay que... Hay que como... Hay que... Interesante. No diré más. Eso. Bueno, sigamos con la frase. Los católicos no tenemos que despertar. Me da mucho susto de que de a poco vamos creyendo que la fe se vive solo en ámbito privado. Que pensemos que por ser católicos no podemos opinar de todos los temas. A mí me vale callar para lo que dice. Bueno, sí. Si quiero opinar, no quiero opinar. Al final ella misma se encasilla dentro de algo. El cargador... No sé dónde yo ya está. Ah, no, el cargador de mi cum. Y rellena, rellena. Hola. Estamos en Radio Villa Francia. No, hola Tulio. Soy ya Tulio va. Triviño. Esto es una aberración, weón. Sí, no. Esto quiero leerlo. Déjame a mí. Ya léelo. Los embarazos por violación son súper pocos. No ocurren casi nunca. El embarazo mediante una violación tiene que ser reiterativo y no una sola vez. No sé si poner. Me faltó el ruido de grillos en esta parte. Sí. Estaba el ruido de grillos y no decidí ponerle la botonera porque no esperaba. Pero voy a poner el silencio nada más. Sí, silencio. Léelo de nuevo y lo practicamos bien. Lo hacemos bien. Los embarazos por violación son súper pocos. No ocurren casi nunca. El embarazo mediante una violación tiene que ser reiterativo y no una sola vez. No. ¿Quién está sugiriendo que hay que salir a violar entonces? Pues una wea así, no sé qué es lo que... Sí, no así entiendo, como... No entiendo, de verdad no entiendo. Mira, si ella ha tenido problemas de quedarse embarazada o no sé, le ha salido más difícil el embarazo, ya... Qué lata, pero no es todas las mujeres, número uno, y número dos, sí ocurren embarazos por violación, y si no son la mayoría y no son el 80% de los embarazos en Chile, eso no significa que no se deban legislar por esos embarazos. O me van a decir que la cantidad de homicidios es tan alta en Chile, o la cantidad de, no sé, de robos de algún delito extraño que está tipificado en el código penal, por muy extraño que esté, si es que ocurre, tiene que ser legislado. Eso no es un argumento. Ah, perdón, pero estoy siendo muy científico tal vez en lo que digo, ¿no? Sí, vos, estoy siendo muy científico. Tengo que usar el sentido común. Tengo que usar el sentido común para hablar. Se me olvida. Pero eso, aunque sea uno, debería estar considerado la legislación. Después lo que dice, el aborto es la salida más fácil. ¿La salida más fácil de qué? No lo sé. O sea, es como... O sea, para ella cree que es fácil abortar. Claro. Es súper fácil. Estaba leyendo el otro día la de una niña que una de las confesiones de UC, ¿no? Que había abortado y ahí hablaba de lo difícil que había sido tomar la decisión, pero al mismo tiempo también tenía mucha conciencia porque lo había hecho. Entonces, no sé qué tan fácil sea abortar. No sé si es la salida más fácil. Ya tomando en serio el tema. O sea, esta mujer está loca, güey. Esta mujer está mal. Está mal, o sea, esto que te lleva ahí cuando te gusta Jesús, cuando entras a un banquete con Jesús, pues, weón. Cuando crees que Jesús está en un banquete invitándote a amar, pues, weón. Termináis hablando, weas, como esta mina, sí, no, yo insisto, acá también hay que apartar a todos los cristianos, o casi todos los cristianos, a casi todos los católicos de esta locura fundamentalista de esta mujer. Porque a mí me parece genial creer en Jesús, a mí me parece genial ser cristiano, no lo soy, pero me parece bien, me parece súper bien, pero el tema es llevar tu creencia a tal punto de creer de que todos tienen que ser lo número uno, que todos tienen que respetar tus preceptos religiosos, Y número dos, el estado tan extremo de creer que está enamorada de Jesús, de que Jesús es tu ultra amigo, de que salía a carretear con él y de que amar y súper lola porque amáis a Jesús y porque lo tratéis de tú. Y le decís, oye vos Jesús, ¿cachai la weá? No, eso es demencia, eso ya es esquizofrenia. Sí, como lo que dice aquí también en la última frase que dice, Dios es padre y te da lo que considera mejor para ti. Las cadenas de oración deben ser una presión muy grande para Dios. Es como cuando los sindicatos se van a huelga. ¿Qué hace el Big Boss? Al final tiene que ceder. O sea, estamos hablando de que Dios para ella es la patronal. Sí. Es el buen que te está cagando con la vía, que te está, o sea, está extrayendo fuerza de trabajo. Esa es su lectura, güey, el Big Boss, po. El Big Boss, pues bueno, es como. Es que ya trata de ser de la calle también al mismo tiempo. Sí, pues, pero él, el sujeto represivo, supone que te habla de que es lo mejor para ti. El jefe quiere lo mejor para ti. Tú, en tu experiencia. ¿Los jefes han querido lo mejor para ti o lo mejor para ellos? Señor Big Boss. Gabriel, pero estoy preguntándote algo y te quedas pegado. Es verdad, me perdí, ¿en qué chucha? Los jefes, tus jefes que han tenido, ¿quieren lo mejor para ti? No, ¿o obvio, lo mejor me para ellos? ¿Quieren que yo me quieren pagar poco y que haga mucho? Sí, po. O estamos hablando, por ejemplo, de que un Big Boss, un gran jefe como Dios, el buen de Milo que le pagó 200 lucas al tarro. Ese es obvio, po, ese es el Dios de ella, po, bueno, por eso hay que irse a huelga con Dios, por lo que estoy entendiendo. Po, bueno. Esa es la hueá chistosa. Po. Me está llamando como que tengo una huelga con Dios. ¡Huelga, ¿no? con Dios! ¡Huelga con como Dios! ¡Cadena de oración! Es como Evangelion. ¡Cadena de oración! Cuando se destruyen, hacen una rebelión contra Dios. ¿Habrán rompehuelgas de Dios así? ¿Ah? ¿Habrán rompehuelgas de Dios? Obvio, por su legión de malditos ángeles que nos tienen... Te van a paliar. Estás haciendo una cadena de oración y te empiezan a paliarlo, güey. Claro, el arcángel Gabriel es como el mago Contreras de Dios, güey. Te pesca así y te dice, a ver, ¿qué estás haciendo, güey? Y te torturan ahí detrás de una nube. Es el tema sensible, así que... No, pero es que te llevan ahí al... Bueno... Para vernos. Así con esta mujer, detrás, aquí la voz femenina nos decía que habían unos comentarios graciosos abajo. Vamos a ver los Yo comentarios. Yo leí puras puteadas. Sí, acá dice, ahí estoy enamorada del pico de Cristo, pero también me gusta la trompa de Lucifer. Está buena esa. Acá hay gente llamando al respeto. Es que hay gente que como que responde lo que responde lo que responde. Sí, hay gente, hay una discusión. Me interpreta. Quería dejar un comentario, pero no se me ocurre qué concha su madre decir, weón. ¿Esta mina existe? Sí. Claramente esta weá debe ser una mentira, así como cómo es una weá tan weona así. Hay un personaje que se llama Intolerante que dice la tolerancia tiene que ser igual para todos lados. Si ella piensa así, bien por ella, pero lo tratamos mal solo por pensar distinto, y cuando nosotros pensamos distinto exigimos tolerancia, al final somos unos trogladitas inconsecuentes que usamos ciertos términos cuando nos convierte, cuando no nos conviene, y los utilizamos. No entendí nada de lo que quiso decir este weón, pero weón es gente que la apoya. Sí. Que se mete a gamba a apoyar a alguien, ¿cachai? Oh, tiene que rellenar. Seguimos con puta, si Yusito es como el Son of God, hasta yo me enamoro de él, po. Sí, igual está rica la Sofía. Oye, ¿qué te pasa, weón? Alistair Crowner. Yes, man, está buena, salen buenos compañía. Esos son los comentarios que estamos leyendo en Gamba a raíz de lo que pasó con Delfina Wolf. Voy a ir a ver al TL por mientras que está pasando y dice, listo. Marcelo, cagó la radio. Antes la inmortalidad del Congreso fueron los micreros, ahora quieren armar una huelga contra Dios. Así es, vamos a armar una huelga contra Dios porque Delfina Sofía Wolf nos está incitando a hacer una huelga contra Dios. Porque ella dice que Dios es como el Big Boss, entonces ya Dios nos quiere cagar, tenemos que hacer una huelga contra él. Sureño dice, Adán tenía... Era un pobre agricultor en los ratos libres que se dedicaba al rodeo de dinosaurios. Lo más probable. Ana Karina dice a Moraga Héctor, las prohibidas son inhumantes que no quieren... Nada, lo de los reptilianos. Ya vamos a hablar de los reptilianos porque por ahí estuvimos viendo que estuvieron infiltrados en una marcha antiaborto, y también vamos a hablar de la marcha de los 1000 abortos que vamos a empezar a llamar nosotros. Ahora, la conclusión que sacamos, voz femenina. Delfina Wolf usa... Delfina Wolf, me da con decir Delfina Wolf. ¿Por qué digo Delfina Wolf? Sofía Wolf usa... ¿Usa calzón de castidad? Por favor. El silicio. El silicio. Así se llama la pistola. No sé, yo creo que... De castidad. Les voy a contar por mientras lo que nos están escuchando, que Joaquín está intentando tirar la llamada, pero parece que no le está funcionando. Si la voz no está escuchando en el otro lado de la sala, podría venir a ayudarnos. En fin. Continuamos. Yo creo que esta mina. Está piteada al mate. Sueño dice: el Vaticano votó huelga general. Tienen un papa comunista. ¿Escucho algo, no? Escucho re bajo, weón. Ahí se escucha. A ver. Ahí yo te escucho, sí. Sí, ahí te escucho. Espérate, ahora sí. ¿El resto escuchará? ¿Aló? Infórmenos por el hashtag La Inmortalidad del Cangrejo. Estoy gritando, parece. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, ahora sí te escucho. Sí, te escuchamos muy bajo. Voy a pausar la cortina para... Infórmenos por La Inmortalidad del Cangrejo. Hashtag La Inmortalidad del Cangrejo. Sí, está escuchando al ser que está hablando por la radio. Nos dicen que se escucha bajito la llama. Yo lo escucho con un ruido ahora usted. Tienes que hablar con toda tu fuerza, con todas las fuerzas de la historia. ¿Ahora sí o no? ¿Se escucha bien? Te escuchamos súper bajito. Estoy hablando súper fuerte, y por eso no... no sé si estaba bien ajustado ya el tema. Es que, demonios, es que es lo más fuerte que puedo poner. Yo te escucho bien, Joaquín, pero al Gabriel lo escuchaba mal. Ah, ¿me escuchas? ¿Un, dos, tres ahora? Te escucho saturado más encima. No, te escucho. Es bien, que estoy muy cerca del micrófono. A ver ahora. Creo que estoy poniendo el máximo a todo lo que me puedo poner, el máximo. No sé, si te escucho bien a ti, Joaquín, pero al Gabriel no me escuchaba bien. ¿Ahí me escuchan o no? Yo te escucho a ti. Te escucho bien. ¿Ahí sí o no? Sí. Sí, yo escucho bajísimo, eso sí, en el mundo de la radio, porque estoy yo escuchando desde la radio y se escucha súper, súper, súper bajo. Chuta, bueno. Pero, o sea, llamo. Vamos a intentar un poco a ver si puedo pensar en algún sentido de este llamado, porque... ¿Llamo de nuevo o...? Es un intento constante de hablar con Emilio y algo pasa. Algo. Oye, ¿llamo de nuevo o ustedes lo arreglan por internet? ¿No quiere que nos comuniquemos con Emilio? Llama de nuevo Emilio. Entonces van a ir a buscar al técnico que está al lado. ¿Ya? Y lo van a arreglar. Ya, bueno, ahí ya se va a cortar. Ya pues. Ya. Pues mientras yo voy a hablar solo aquí. Voy a... En el tele. ¿De qué puedo hablar por mientras que voy a rellenar que me dejaron botado aquí? Les puedo hablar de Cazador X, de Lane. Yo estuve viendo Lane, es muy buena. Antes nos dejamos de hablar de Lane. También, yo soy un tipo que sabe muchas cosas ñoñas. Podemos seguir hueveando a... Ya tengo. A nuestra querida Sofía. Voy a llamar a Emilio, ya entendí el problema, parece. A ver, espera. A ver, ahí viene el técnico, puedo relatar. Si hay musiquita de fondo. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. ¿Qué pasó? Batería. Bueno, aquí el problema... Los problemas que surgen... En La Inmortalidad del Cangrejo, en Radio Villa Francia. Sí, hablemos de anime. Eso es pelusa. Hablemos de anime. ¿Qué sabes yo del anime? Ellos, pues. ¿Tú lo escucháis? Sí. Yo también lo estoy escuchando. Y sí. Hola. Pero voy a hablar, pues. Allá. ¿Qué piensas de Sofía? Que tiene el pelo bonito. ¿Tiene el pelo bonito? Pero si lo tiene teñido. Es horrible su pelo. No. ¿Te gusta su pelo? La odio. Tiene como esa sonrisa como para afuera, como de como esos dientes que se posicionan por sobre el labio inferior, que te lo muestran así, Entonces, y sonríe así como para afuera. Entonces ella debe hablar como así, con su voz cuica. Entonces dice, aquí estamos nosotros hablando de Jesús. Jesús es una persona muy importante. Es que no, es como una voz súper alegre. Yo amo a Dios. Obvio, pues si está feliz, pues si Dios está en un banquete con Dios, pues si nadie tiene comida en este mundo. Ahí están llegando de nuevo. Estamos en un momento especial en Radio Viva Francia. Por primera vez Joaquín va a lograr que funcione bien el llamado por teléfono. A ver, está pasando cosas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Seguimos en pésimo volumen de tu parte. Tienes que hablar con fuerza y con decisión. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí se escucha un poco mejor. Ya, aquí estoy, ahí estoy como máximo al micrófono y hablando súper fuerte, si por eso... Ya pues. No puedo tampoco gritar tan fuerte porque si no despierto aquí. Tienes que gritar si necesario. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo te escucho perfecto. ¿Ahora sí? Sí, se escucha desde la radio. Ya. ¿Cómo estás, chiquillo? ¿Por fin los puedo saludar? Po? Ahora sí, sí, por el llamado. Fin. Ahí estuvimos viendo, tuvimos que hacer algunas modificaciones de cable porque tu voz no alcanza a traspasar todas las barreras. Ah, ya. Del zodíaco. Ya. Pero ahora por fin he logrado el phone patch. El ansiado y tan añorado phone patch. De hecho, anteriormente lo logré, pero nos faltaba intensidad nomás. Ya. Así que este desafío que ha durado semanas ha sido logrado. Yo estoy emocionado en este momento. El primer llamado telefónico al programa, así que por eso lo quise llamar. casi a la 1 de la mañana. ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿Cómo? ¿Cómo está el tiempo? No sé. está súper caluroso, así que no. Igual que allá no, pues yo creo. Con harto frío. Acá está lloviendo, la gente está inundada por las calles. No, mentira, eso en Talca. Más fuerte, por favor, que estamos perdiéndote. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Se va Emilio, se va Emilio. Saludar a Gabriel, que primera vez que hablo con él, porque de todas las programas que he hablado, siempre hablo con... Nunca he hablado con Gabriel, así que saludarlo. Gracias, Gabriel. Emilio, yo también te saludo. Un saludo a la distancia. Oye, pucha, a ver, no sé qué estaban comentando, que me perdí con el tema de... Estábamos viendo a esta señora que se llama Sofía Wolf, que es un maripleto de cosas, de dogmas cristianos, traídos directamente desde la época medieval hacia la edad contemporánea para traernos, para molestarnos sobre temas, por ejemplo, como el aborto. No, sí. Ah, claro, cacho más o menos a Sofía Wolf. Sí, de hecho, yo le comentaba a Joaquín, no sé, no recuerdo que le comenté, que esa galla, lo que menos tú pensáis por la apariencia es que es católica, po. Entonces, es lo que es el solo verla de repente, o sea, a mí me da la impresión, no sé si ustedes, que lo que menos pensáis con el teñido, como decía la gata, con el teñido de Pati, a lo Pati Maldonado, que es tan católica. Espera un segundito, pausa tu argumentación un segundo. Ahora. ¿Te repito o no? Sí. Ya. No, que más que nada comentar lo que comentaba Gabriel, que la apariencia de la tipa esa de Sofía Wolf es lo que menos parece es una mina católica por el estilo de peinado que tiene, como a lo Pati Maldonado, te digo. No, ¿aló? Sí, pues tiene ese clásico morado encima de parece que como que es como una cresta de facha, ¿cachai? Yo creo que eso es como la identidad que está dando como el morado y cristianismo. El morado, pero que va un color de feminismo. Eso es chistoso también. Sí, también es. Mira, ¿tendrá la pelúa? Oye, estoy viendo en internet que dice que la pelúa dice que no escucha nada. ¿Ustedes me escuchan bien o no? Mira, yo te escucho mal desde la radio, yo estoy escuchando desde la señal FM y se escucha súper bajito. Pucha, bueno, o si no, último dejo mi saludo, pues, para que después hablen ustedes con más calma. Estamos experimentando problemas. Tengo pena. Oye, vamos a tener que cortarte, Emilio, porque se escucha pésimo. Se escucha súper bajo, así que... Tendremos que abandonarte, disculpa, lo seguiremos intentando, sí. Pero hay un problema de señal, no somos los de Bío, parece. Oye, no, mira, antes que me corten, más que nada mandar el saludo a la que me encargó la Inés, que está de cumpleaños. No se escucha, en verdad no se escucha desde la señal. Emilio le está mandando un saludo a la Inés. Ah, ya, perfecto. Por el cumpleaños. Por el cumpleaños. Perfecto. Qué lindo gesto. Ya, pues, y ahí conversar con los temas, pero si no, para otra vez, pues. Para otra vez será, pues, Emilio. Yo te escucho perfecto, pero parece que la señal no te escucha bien. Así es. Llegan los reptilianos a Radio Villa Francia, nos atacan. Desde Nabo tenemos una entrevista en exclusiva con el doctor Canoplus Clanochus Cliplus, que nos viene a hablar sobre la revolución de Andrómeda y cuestiones varias. Bueno, ese fue el llamado de Emilio Morales. Gracias, Emilio, por llamar. Lamentablemente lo que hay problemas de cables, cosas que pasan, porque han habido varios apagones últimamente aquí, entonces hemos tenido que desconectar, volver a conectar. Y bueno, eso nos ha traído problemas de que las cosas que teníamos probadas anteriormente y listas se han caído, entonces tenemos que entrar de nuevo a probar. Pero muchas gracias por tu llamado. Repito tu saludo a Inés, que estaba de cumpleaños. Así que Inés, Emilio te manda un feliz cumpleaños. Y hasta y para el próximo jueves, ojalá podamos hablar contigo, Emilio, allá desde Nueva York, me parece que estás. Y ¿eh? Emilio está, ¿no?, acá cerca. ¿Y por qué estoy pensando que está Emilio en Nueva York, güey? No, ese es Fabián. Ese es Fabián Escalona. Ese es Fabián Escalona, efectivamente. Me estás haciendo signos extraños. ¿Por qué me hacen signos extraños? Estoy perdido, weón. Ya me puse rojo, weón. No te pongas rojo. Me puse rojo, weón, me dio vergüenza. Está todo bien. Oye, pero está saliendo. Estoy escuchándome, weón. Sí, te estás escuchando, weón. Es justo cuando me equivoco sale el aire, weón. Así eres. Bueno. Y bueno, Emilio, gracias por todo. Por eso yo estaba hablando pura weón. Y nos encontramos la próxima semana. Y bueno. ¿Puedes llamar de nuevo? Aquí, mira, ¿sí? En el tele me están diciendo que yo me mandé el medio spoiler de Hunter. Sí. Y recomiendan Night of Sidonia. Ese no lo he visto. Y Attack of Titan. Tengo bastante spoiler sobre el ataque de los titanes, así que no sé si quieren escucharlo. Voy a hacer alguna vez un especial sobre anime y voy a contar un montón de spoilers. Y van a saber, voy a recomendar. Bueno, así con Sofía. Ya, pues di algo. No sabe nada que decir. Bueno, está solucionando. Oye, quedó la cagada aquí, weón. Está todo. Los computadores se están incendiando. Relleno, podemos cantar. Vaya. Ya, bueno. Y yo no sabía que el pelo morado era como algo feminista. De hecho, las fotos que estoy teniendo aquí, viendo de Sofía, sale en todas las fotos con ese puto pelo morado. Y yo creo que esta mujer se cagó a las mujeres que les gusta ponerse el pelo morado. Porque tiene el pelo, tiene ese estilo que es como muy... Como alternativo, ¿cachai? Y se los cagó, se subió con la... Y ahora todas las cuicas honderas van a empezar a usar ese... El pelo morado. Y se viste así como... Y de hecho se viste así como una hippie... Como una hippie hondera. Puta, es que justo el internet se cayó también. Ah, no. Aquí está la embarrada, pero... Ahí, mira, está esa, ¿cachai? Está esa foto que... Y ya sube libre, pues está libre la moda, libre. Libre y se viste con... O sea, es una persona muy odiable, aparte. ¿Con su sonrisita? Y tiene su sonrisita, me recuerda como a la cuica huevona del carrete, güey. Nosotros una vez con unos amigos teníamos una, había una niña cuica en que llegó un carrete de nosotros que era un súper de barrio y no sé por qué ella terminó ahí. Y quería, y ella decía, ay, ustedes son de la calle, tienen cocaína, quiero jalar cocaína. Y nosotros, y nosotros decíamos, pero ¿qué te pasa? Y nosotros nos reíamos así, está buena, ¿por qué está hablando de esta wea? Y un amigo le vendió, que era malo porque era malo, y le decían el malo. Le vendió, eso fue como a la casa, este era la casa de un amigo, le dijo, ¿tenía harina, weón? Bueno, le vendió harina, no ni bicarbonato, algo que, le vendió harina, ¿cachai? Le dijo, ya, tenía un pan en la nariz. Sí, después se lo andaba jalando, y después, ¡ay, estoy súper volada! Andaba loca, así, y decía, ¡ay, estoy súper volada, weón! Y nosotros decíamos, ¡ay, pero qué onda está, weón, ahora! Y después como que se desmayó, y después pensaba que se había muerto, porque se había jalado como un montón, se había jalado casi toda la bolsita de harina, weón. ¿Cachai? Oye, ese ruido se escuchó. ¿Emilio? Sí. ¿Aló? Aló, ahora parece que estará funcionando mejor. Vamos a probar porque no tenemos respaldo porque se me apagó la radio. ¿Ya? Pero por lo menos yo te escucho desde el retorno, pero no sabemos si el resto de la humanidad te escucha. ¿Aló? ¿Me escucha menos tú o no? Sí. Yo sí te escucho, Emilio. Nosotros podemos conversar entre nosotros muy bien, el problema es que ¡se escucha! Perdón. Es que parece que cuando uno llama, que yo lo llamé de un teléfono fijo, y parece que con el teléfono fijo está atado allá en el Fospatch. Puede ser que haya sido claro, que tal vez el teléfono que llamaste antes era menos potente que tu celular. Ya. Yeah. Es probable. A propósito, puedo dar públicamente tu número, ¿no? El 9... ¿Cómo? No, es broma. ¿Cómo lo no, no lo digas. Imagínate que Moraga tenga tu teléfono. Si no, después Moraga me va a enviar virus a mi celular. Sí, te va a enviar SMS, Oli. Claro. Esa es una teoría. Moraga después lo siguió escribiendo, ¿cachai? Entonces es una teoría de que cuando lo citaron le sonó el teléfono y. Le sonó el teléfono y empezó a tuitear. Entonces tal vez Moraga es un bot. Claro. ¿Eh? Tal vez Moraga efectivamente es un bot que hay que convocarlo. Y tal vez se programa ahora todos los días del matinal, da una información de ciertos canales de noticias, porque también es pagado por ciertos canales de noticias, así Bio Bio, RT y... cooperativa. Y cooperativa. Claro, esos tres compraron una Moraga. Qué miedo, vos, me dio miedo Moraga, quizás ni siquiera un ser. Es una especie de Tetsuo. De Tetsuo. Bueno, cuéntanos, pues, en este momento ya no quieren siquiera hablar. ¿Qué opinas de Sofía? No sé qué estaban hablando porque estaba aquí en internet yo, pero a ver, no sé, pues, repítame. Estamos hablando de lo bonita que es Sofía Wolf con su pelo moradito. Ah, ya, no, a ver, aclarar una cuestión es que yo no estoy aclarar una cuestión que le estaba respondiendo a Andrea, que no es que esté discriminando a los que usen pelo morado, pero me refiero a lo que uno piensa en primer a lo que da en primera impresión es que ¿cómo se llama? Uno piensa que una persona va a ser como en un concepto con valores católicos al verla así, pues a eso me refiero yo, para aclarar un poco a Gata Amapola. Sí, es que como estábamos viendo aquí en la foto, la tipa tiene toda como una banda así como media hippie, libre, así como súper alternativa y loca, ¿cachai? Pero tiene un discurso súper, súper conservador igual. Entonces como que es como un demonio, es casi un súcubo esta mujer. Es un súcubo que le succiona el alma a la gente que se cree un poco libre, ¿cachai? Porque la buena parece libre, ¿cachai? Pero es una weona terrible, diabólica, que nos quiere hablar de Jesús y de que no hay que abortar y de un montón de weas, me imagino. Qué miedo. Miedito. Emilio. Aló, sí, no se lo escucho, sí, que está poniendo la atención a lo que decía Gabriel. Ah, perfecto. Oye, y no, pues, a ver, y más que nada también hacer, a ver, lo que iba a comentar también, ahora que puedo hablar con ustedes bien, que también, mira, yo que estudio en la Católica, también se ve como mucha, a ver, como, claro, como tipas, como pensando como Sofía Wolf, y se ve esa wea como de que de lo que hablaban, o sea, del comentario en específico que hablaban con respecto a la ciencia, se me olvidó, no sé si me lo pueden recordar. Dice ya calmado que le tengo. Sí, Hay uno que lo comentaron de la ciencia. Dejémoslo científico de lado. Vayamos al sentido común. ¿Ese? Claro. Claro, y caché que, mira, yo lo que iba a comentar es que muchas veces, yo creo que uno conversa con gente de repente que está sobre todo en los pastos, esa cuestión, y de repente, yo lo que siempre te comentaba, que no, de repente la misma gente no cacha conceptos de ciencia en sí, pues, o sea, tú le preguntas a esos hueones, a los fachos, a todo esto, o a esa misma mina, le preguntas, chuta, ¿qué chucha es un cariotipo, un cromosoma, una mutación, un síndrome de algo, y no tienen ni idea, pues no te lo pueden explicar, ¿cachai? Porque no saben cómo es esa cuestión, entonces tampoco se informan, y como decía, y no sé si quién decía, Gabriel o Joaquín, que al final todas las weas que dicen lo basan en lo que dice la Biblia, pues. Entonces es súper poco criterioso y muy distorsionado el argumento cuando ellos hablan del aborto, ¿cachai? Sí, ¿no? Encuentro bastante razonable tu postura, y ya que estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica, danos tu opinión sobre el señor rector y su propuesta sobre no hacer aborto en sus hospitales. Puta, yo algo le comentaba con Toño en el matinal el día, cuando fue el miércoles, ayer. Puta, a ver, decir más que nada, como a mí, mira, a ver, hay dos cosas que me chocan a mí, como, no sé, que a lo mejor la Andrea una vez conversaba con ella, y claro, y es verdad, pues, que al final el rector, uno, que lamentablemente él tiene que, claro, como lo eligen la misma Vaticano y toda la cuestión, tiene que de alguna forma representar esa doble moral que se da en el tema de que, claro, estamos como con amparando lo que Dios nos dice, toda la cuestión, pero ellos también, a mí siempre me llama la atención que ellos también siempre son bien cuidadosos con las cuestiones legales y cosas así, ¿cachai? Entonces a mí por lo menos me llama la atención ese tema del doble estándar de claro, un lado nos apegamos a las leyes, pero por otro, si nos molestan, nos las pasamos por la raja, ¿cachai? Entonces, y pucha, y más que nada, a ver, y obviamente que la otra cuestión que me llama la atención, que él siendo como médico debería tener una empatía mejor con el tema de esto del aborto. O sea, a estos buenos los tiran por lo que han tenido antes que crecen a lo que es la práctica o los internados, y estos buenos saben todo lo que pasa, ¿cachai? Todos los casos que ellos mismos ven cuando los mandan al mismo hospital, ellos saben todas estas cosas que pasan. Entonces me parece una postura radical, o sea, por decirlo menos, malísima lo que él piensa y cómo se llama, y de mucha contradicción en sí, pues, o sea, los que por lo menos conocemos algo de ciencia lo sabemos, y él perfectamente lo sabe. Otra cosa es que sabe el weón, ¿cachai? Así que yo más que nada eso, y obviamente valorar el tema de lo que se hizo ayer. No, yo no sé si ustedes supieron lo de las feministas que fueron a la casa central de la Católica a protestar, pues. Yo de hecho pasé ayer por ahí y la vi la protesta, pues, yo andaba cerca de ese el otro día, ayer, y nada, pues, expresar eso es más que nada esa como mi opinión respecto a ese tema. No sé qué opinan ustedes. Es que estos hueones no tienen, son unos hipócritas de mierda, ese es el problema con estos hueones, porque aparte abogan por la vida, pero son capaces de mantener vivo a un pobre tipo para pegarle durante toda la dictadura. Mataron a un montón de personas con gases que inventaron, con enfermedades que pusieron en los hospitales, y se lanzan en contra hablando así como nosotros nos vamos a abortar, y se llenan la boca hablando de Dios y del juicio final, que al final de cuentas no ayudan en nada, son puros buenos que con sus dogmas atrasan el desarrollo y la evolución de la humanidad, yo encuentro esto bueno. Claro. No, y yo no sé si, Joaquín, me escuchaste, no sé si el otro día, igual lo vuelvo a repetir para todos los auditores que no lo escucharon, pero yo lo que comentaba en el matinal el otro día, que y de parte de, y esto, y a mí por lo menos me consta en la facultad de enfermería, pero también he escuchado que no solo la enfermería, la de medicina también pasa, que mucha, cuando enseñan a los cabros, por ejemplo, el tema de cuestiones como ginecológica o del tema del aborto son muy cortadas, ¿cachai? O el mismo, cuando les pasan técnicas, no sé, pues de la vasectomía o la otra cuestión de la, no sé, de las trompas, la ligadura trompa, tampoco se pasan muy bien, ¿cachai? No se profundiza cuando ellos tienen esos ramos, cuando ven eso en la Católica. Y eso también pasa a que yo no dije, Lore, que formáis profesionales de hacia medias, ¿cachai? O sea, con un conocimiento cabal de toda su disciplina. Y que eso es lo que, no lo dije el otro día, pero me pareció por eso oportuno decirlo el otro día al aire. Por eso, y reiterar eso, que el doble, que también es parte del doble estándar que promueve el rector y se pasan en esa universidad. Oye, Joaquín. Oye, no, Joaquín no me está escuchando. Emilio. Sí, te escucho. Y cambiando ya, yéndose a otro tema. ¿Tú fuiste a tomarte cito con Cecilia Morel? No fui. Vi el evento, pero no fui. ¿No? Pero... Yo una vez me acuerdo que, una vez allá en San Joaquín, una vez pasé cerca, no sé si en college, y estaba Pilar Sordo, a propósito de invitados chantos. Y puta, era no escuchar una wea. Pero la Católica se caracteriza por hacer seminarios a hueonados. Por ejemplo, también hacen, no sé si fue el año pasado, pero también o el año antepasado, pero tuvieron un seminario para aprender a curar el homosexualismo. Homosexualismo, no sé si dice así, pero para curar a los homosexuales. Para ellos sí se dice así. Homosexualismo. Pues claro, porque para ellos lo consideran una enfermedad, una patología en algunos. Por supuesto lo tratan de ese modo, pero no es el modo que uno debería tratarle. Pero se entiende dentro del concepto. Pero hubo ese seminario en la UCEM. ¿Fuiste a ese seminario también? No tenía idea, no sé cuánto fue eso. A lo mejor los de derecho hicieron eso, ¿no? Porque son buenos para... Efectivamente, fueron los de derecho. No sé, yo estoy suponiendo. Yo tengo una amiga lesbiana y feminista que fue ahí a pegarle a los tipajos que hicieron ese... a funar esa cuestión. No sé si fue el año pasado o antepasado, pero... por eso digo, o sea... charlas con Pilar Sordo, tomando tecito con Cecilia Morel, seminarios sobre curar el homosexualismo, y... daba y me parece que hay un pasillo o una sala que se llama Jaime Guzmán. En derecho sí, por lo que tengo entendido. Hay una... Hay de todo eso. ¿No te da miedo? Hay un premio Jaime Guzmán también. ¿Aló? ¿No te da miedo estar ahí de repente, te sentís invadido, de repente no se te meten los demonios del lugar? No sé, que debe ser como acuático igual. No, mira, sí, yo más que nada, yo bueno, el estudio en la Católica porque en realidad es una buena universidad, ¿cachai? O sea, tiene hartas cosas buenas, pero así como tiene cosas buenas, tiene sus cosas malas, ¿cachai? O sea, sí, como toda la universidad. Claro, y lo que yo comentaba, lo que hice referencia, por ejemplo, cuando llamé el otro día, que día anterior había salido el tema de que la Católica era como la mejor universidad de Latinoamérica, superando a la de Sao Paulo, ¿cachai? Pero, pucha, el problema es que a nivel público tampoco, o sea, como los medios, ir como la crítica que hicieron, me acuerdo, no sé si Joaquín el otro día. Sí. Que dime. Sí, pero no, dime, que me mencionaste, dije sí. Es que respecto a lo que mencionaron, no me acuerdo quién, la cuestión es que hablan de que los medios siempre hay como que te promueven ciertas cosas que tú hagas o promueven ciertas, ¿cómo se llama?, instituciones amparándola y dándolas y mostrándole su faceta más bonita, por así decirlo, ¿cachai? Claro. Pero Pero pucha, esta cuestión es que yo, por eso hice el comentario el otro día en el matinal, porque esas cosas no se dicen, o sea, y los que sabemos que estamos adentro las sabemos, pero a la gente le venden, como dice, le venden la pescada de que todo es bacán, pero al final, puta, todo tiene su lado negativo, ¿cachai? Te pintaron pajaritos en el aire. Claro. En el término y más yo, correcto. Yo por eso hice, quise hacer un poco de la mención el otro día y comentar eso, para que por lo menos la gente se haga la autocrítica antes de que, y no tragarse, y eso es lo que decía usted, y no tragarse todo lo que los medios cuentan. Sí, por supuesto. Por eso es que queremos también hablar de reptilianos. Ya. ¿Tú has seguido nuestra página, ¿no? O sea, nuestra página, no, ¿qué he dicho? Voy a sorprender eso. No, una página de refiero a nosotros los reptilianos. Nosotros hablamos de ella. Sí. ¿Ya? ¿Y qué te parece, por ejemplo, no sé, por el caso de la revelación de las fotos de Víctor Jara, por ejemplo, de que en el concierto de Víctor Jara ya se podía encontrar un reptiliano en ese momento? Ah, eso no tenía ni idea, a ver, pero ¿cuál? A ver. En RER, no sigue RER. Sí, no, se lo estoy viendo ahora, RER, ¿ya? Ahí puede bajar y, de hecho, fue bastante compartida una imagen donde se muestra un archivo documental totalmente fehaciente, cuando tú puedes ver no hay ningún tipo de manipulación fotográfica, en ¿ya? donde se ve que hay un reptiliano asistiendo a un concierto de Víctor Jara. A ver, no, yo veo una hueá de Hugo Chávez acá nomás. Pero también, no. Ahí de Hugo Chávez, por supuesto. Pero la de Víctor Jara la encuentro. Está más abajo. Ah, más abajo, a ver, chuta, Hay muchas publicaciones en un mundo reptiliano. Veo la hueá de McDonald's, pero no sabes, pero no la encuentro. Demonios. Si no lo encuentras, ya es un complot de reptiliano, po. No sé, la primera weá que veo que retuitearon una cuestión de RT que hablaba de que usuarios de redes sociales lanzan campaña contra McDonald's con su mascota Happy. Sí, pero eso son cosas pequeñas. Oye, Joaquín, hablando de RT, yo no sé si te posteé una weá en la tarde, o sea, hace una hora, no sé si la viste. Y de respecto a los mapas mundi, eso podrían comentar por mientras. Es que nosotros ya estamos, ya esta es la sección reptiliana, porque ya estamos cerrando más o menos el programa, entonces nosotros en este momento, podemos dejarlo para la otra semana, pero en este momento solo dedicamos a los reptiles. Tú eres experto en mapa mundi, por eso lo mencioné. Sí, no, sí, está bien, podríamos mencionarlo la próxima semana, pero pero este es el momento que nos dedicamos a los reptiles. Por ejemplo, este post está justo arriba de Hugo Chávez, tenés que encontrarlo, está justo arriba de Hugo Chávez. Sale archivo reptiliano escuchando presentación de Víctor Jara en cierre de campaña de la Unidad Popular, Santiago 1970. Y dime que si eso está arreglado, dice una foto falsa. Pero en Facebook, yo estoy viendo el Twitter. Ah, en Facebook, pues. No tenía. Ahí está, ¿cómo te has contado? Espera, déjame tener. Por mientras hable, no sé. En RER hay una denuncia gravísima de que... Sí, de hecho ya la puedo leer a propósito del tema de aborto. Una denuncia, ¿se acuerdan de la marcha pro aborto? O sea, contra aborto en realidad. No es la marcha de los 1000 abortos como se pretende. La marcha está Pelolais, Zorrona, que se hizo ahí frente a la Moneda esta semana. Y denuncia sale. Infiltrado en la marcha en contra del aborto se encontraba el doctor... ¿Cómo se dice? Clexlapnapodus. ¿Cómo es? Queplexudanopus. Clexlapnapodus, conocido también como el cometa de la muerte. Responsable de varias muertes en el cometa CS-124, lugar de presidio de los andromedanos, en donde experimentó con ellos y sus hijos recién nacidos esperando encontrar la teletransportación. Esta es una prueba de la hipocresía de la raza reptiliana frente a temas como el aborto. Reptil, únete a la revolución. Hay una foto muy convincente. Hay una foto que es totalmente... Una ampliación. Con una ampliación para darle la total veracidad al asunto. O sea, toda esta chiquilla, bien, hola, ¿qué tal? Bien, ¿cachai? Estaba un famoso reptiliano. Un reptiliano malvado, un draconiano asqueroso, asesino de andromedanos. Así es. De hecho, abajo, Potito Chivo dice, los andromedanos han luchado durante años contra la vil raza. En el calendario intergaláctico se ha conmemorado la masacre del CS-124. Una lástima que el doctor esté presente en la Tierra. Mi respeto, reptiles rebeldes. Muy bien, pues. Eso es justamente lo que... Yo acá también quería aprovechar de hacer una denuncia bastante importante. Emilio está todavía vivo, ¿no? Sí, estoy acá, estoy escuchando. Ahora encontré lo de Héctor Jara, mientras ustedes hablan ahí, ahí lo puedo encontrar. ¿Qué te parece esa? ¿Y eso en qué es como un, en qué evento fue ese? Fue del cierre de la campaña de la Unidad Popular. Ah, sí, 1970. Sí. Chuta, no sé, a ver qué. Da que hablar, ¿no? Puede decir que el que hizo el Photoshop está bueno, no sé. ¿Qué espera, ¿estáis diciendo que eso es Photoshop? Así parece, no sé, o alguien se sacó la máscara en ese momento, pero... Exactamente. Se nota demasiado el reptil entre medio de toda la multitud. Hubo un problema de que el reptil encapuchado no estaba debidamente encapuchado en ese momento. Claro. Hoy estamos enfrentando una tormenta e interferencia en este momento. Empezamos hablando de reptiles. Sí, empezamos hablando de reptiles y aumentó la interferencia, pero... Sí, y sí, yo escuché un ruido, escuchando un ruido raro. Sí, no, aumentó la interferencia notablemente. Oh, el computador se está yendo, están apareciendo cosas. Oye, acaba, los reptilianos peronistas acaban de postear algo. Sí. Dice agencia reptiliana de noticias. Pero reptiliano caza fútbol en la clase media argentina. A veces una foto con un perro con cara de reptil. Y otra cosa que es lo que yo quería hacer como denuncia, y tú tal vez, Emilio, me puedes encontrar la razón o no, de que la ley Hinspete fue hecha por reptilianos reaccionarios para intentar revelar la identidad de los reptilianos encapuchados. ¿Tú sabías esa información? No tenía ni idea. Efectivamente, Hinspete, como famoso reptiliano de la comunidad... de los reptilianos. ¿Ya? Tenía la clara intención de intentar revelar a los reptilianos encapuchados como una fuerza, por supuesto, anticapitalista de la liberación de los pueblos oprimidos, bastante poderosa. De hecho, yo diría que la única vanguardia revolucionaria que existe hoy en día en Chile. Entonces él intentó utilizar esta ley anticapucha, que era la ley Hinspeter, para intentar revelar la identidad de los reptilianos encapuchados, que sería, por supuesto, de enorme gravedad en... Claro, destruiría el anonimato de la raza. Imagínate. Terrible que las sería. Consecuencias de aquello. Por ejemplo, cuando ves una protesta y están encapuchados, uno no sabe cuáles son encapuchados común y corriente, no sé, un anarco insurreccional, un huevo que se encapuchó, pero tú no sabes que entre esos están ahí reptilianos. Oye, Joaquín, una consulta. Sí. Paola Berlín será reptiliana, ¿no? Buena pregunta. Buena pregunta, pero nos estamos metiendo en suelos donde el Edcast te va a caer en cualquier segundo. Va a venir Don Francisco a cantarme el pachipache acá en la casa. Estamos arriesgando a que se nos caiga de nuevo la señal. Y acá estoy monitoreando. Qué horrible, Don Francisco cantando el pachipache, weón. Oh, weón, ya me lo imagino, weón. Como que me imagino una fiesta de tallarinata, weón, con Don Francisco arriba en una mesa cantando el pachipache, weón. Qué terrible, weón. Bueno, terrible. De hecho, el último que lo troleó, de hecho, si ustedes revisan YouTube, el último que lo troleó con el pachipache fue Camiroaga. ¿En serio? ¿Fue Felipe? Sí, o sea, hay un video que Felipito, cuando hacen de la esta del mundial, cuando hacían programa, lo weía Camiroaga y decía, oiga, usted, ¿cómo se llama? Usted es Don Francisco, o sea, usted es Mario Corbe, le voy a poner Don Francisco, el pura weá, y entonces después lo weía con que cantar el pachipachi, todo lo que usted. El pachipachi, weón. A mí se me olvidaba y era feliz. Oh, me recordó algo terrible de infancia. Viste, weón, que yo empecé diciendo en este programa. Sábado Gigante le hizo un mal a Chile, weón. Sí, así parte el programa. Todos estamos piteados de la cabeza por culpa de Sábado Gigante. Esa weá fue un lavado de cerebro creado por Jaime Guzmán y reptiliano reaccionario. Y con ayuda del gobierno norteamericano y Nixon para destruir este país, weón. Weón, esa cagada de programa, ¿cómo chucha la gente se divertía viendo ese programa, weón? ¿Ustedes que estuvieron en esa edad cuando eran niños los obligaban a ver Sábado Gigante? Más o menos. ¿Cómo era la vida en Chile sin cable? Era bien fome. Era bien mala. Era bien miserable. Era Sábado Gigante o la nada ese día. Porque nadie le competía a Sábado Gigante. Porque Sábado Gigante como que ganó la batalla en años que yo no existía. Pero la ganó. Entonces lo único que había era sábado gigante. Probablemente uno no veía nada salvo sábado gigante. Más encima después como que la versión de los 90 era como... La animaban hueones como cubanos. Aléjate residentes. Un poco más del micrófono. ¿Ah? Aléjate más del micrófono. Eso. La animaban cubanos disidentes, así como... ¿Cómo está, don Francisco? Aquí estamos. Ah, sí. Es que es algo gigante internacional. Sí, pero igual ofrecían un weas de BIM. Sí, pues. Yo me acuerdo que a mí, por lo menos en mi casa... también se veían, o sea, por un lado mi abuelo lo veía en otro sábado gigante, pero ya después como que te lateaba ya el tema. Yo me acuerdo cuando estaba en la tarde, tipo, a ver, que empezaba como a las 6, 5, ya hasta las 9 de la noche, eran como 4 horas de la web, entonces ya... Por lo menos a mi mamá después ya le hartaba ya el sábado gigante con los concursos y toda la web. Yo recuerdo de los concursos que ya como que iban terminando, eran como los mejores, pero lo demás era pura mierda de programa. Así que... Sí, pues. Oye, nosotros ya vamos a ir cerrando, así que... Porque tenemos sueñito. Ya, po. Pero ha sido un gusto lograr comunicarnos esta vez. Y esperamos que no vuelva a fallar y que esto pueda ser normal. Y no sea una lucha de semanas por intentar comunicarnos, pues. Ya, po. Ahí, yo he hecho por esta vía, a lo mejor lo voy a contactar prontamente. Ya pues. De que resulta mejor para usted y yo lo escucho en el programa a usted, así que... Sí pues. Ya pues. Yo mañana a lo mejor llamo de nuevo a la... Voy a llamar de otro lado, sí, pero... A saludar al matinal. Mañana el programa especial de aniversario. Así es. Del matinal. El cumpleaños feliz del matinal de Radio Villa Francia. Así que para que Toño considere eso, si llamo de repente. Toño en este momento está con Morfeo, así que no... Ah, ya. Porque además acá nunca estuvo Toño, que conste. Estaba la voz. Ya. Estaba la voz. Y estaba la voz femenina. Sí. Mi la voz está por ahí dando vuelta. Y está la voz femenina también. Yo voy a saludar a la voz femenina que me atendió delante del teléfono. Amanda, ¿no es cierto? La voz femenina es la voz femenina. No tiene nombre. Ya. Ya, bueno, para saludar a la voz femenina para que me atendió. Y saludar a Joaquín, o sea, a Joaquín también, pero a Gabriel que... Perfecto. Que poner y... Estar emocionado también, Emilio. Ya pues. Y bueno, y qué bueno que yo haya hecho un hito dentro de su programa de haber podido ser el primer participante panelista a la distancia. Con Matías del Río cualquiera. Así es. Ya. Bueno, Matías. Ya, ha sido un gusto y estaremos ahí comunicándonos prontamente, pues. Ya pues, cuídense, cabrón. Estamos ya, viendo. Pues. Que estés bien. Un abrazo. Dale, chao. Ya, chao. ¡Oh, sonó el titi! Sí, sonó un titi. Pero ya estamos... listo. Pues, ¿se escucha ahora bien o no? Sí. Perfecto. ¿Qué está pasando? ¿Se está gestando conspiraciones de nuevo aquí en Radio Villa Francia? No, que sepa. ¿Ah? Bueno, voy a leer el tele por mientras la gente nos dice... ya, Belusa nos dice que se escucha bien, eso ya fue. Y después nos dicen que los reptilianos interfirieron en el llamado. Obviamente, ya no estamos hablando de reptiles. Profitador se fue a dormir. Buenas noches, Profitador. Roberto, odio el Pachipachi. Todos odiamos el Pachipachi. Pelusa también se fue a dormir. Buenas noches, Pelusa. Y. ¿Tú dicen que se fueron a dormir? Y Gata nos dice, Gata Mapola nos dice, le manda saludos a Emilio. Alex Drago nos pregunta cuál es la página donde sale Reptiliano con Víctor Jara. Eso es RER, es un grupo que está en Facebook, RER, RER. Me parece que el grupo es tan pequeño que es difícil de encontrar. Así es, tiene solamente unos 42 seguidorcitos. Entonces tiene que usted ponerle llegar a través de gente que haya estado visitando RER. Sí, no son muchos. Pero vamos creciendo. Pero si usted se fija en el TL de Reptil Capucha, está el link. Voy a tirar el link por mientras. Es que estoy tratando de tirar el link. Y... ¡Holi! ¡Aló! A ver. Hola, déjenme dormir. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Cantamos a ti. Despierta, Inés, despierta. Que ella amaneció. Muchas gracias, lo quiero mucho, pero quiero dormir. Feliz cumpleaños, Neis. Ya, despiértate nomás, bueno, tenemos como para media hora más. Sí, te viene el matinal, si no viene el matinal tenés que dormir, es el aniversario. Si no te vas a despertar a las 4 de la mañana. Ya, ok. Feliz cumpleaños, Neis. Feliz cumpleaños. Ah, puta, está ahí celebrando, chucha. Gracias a todos. ¿Estás celebrando? Nos agradece mucho por interrumpirte. Sí. Entonces, ¿no? La hija. Ay, después con el sentimiento que nos saludamos. Imagínate. Y ahora que queremos saludar, dice que interrumpimos. Sí, busqué la idea. Hola, Sammy. Con una cara de 10 metros. Ah, igual, 10 metros, bien, po. Sí, po. Anaconda. Oh. Oye, pero no los cortí. Pucha, ¿ya? Estábamos esperando esta sorpresa y nos vaya a cortar. Sí, pues estuvimos esperando, tuvimos que esperar que imagínate, tuvimos que esperar que terminara la llamada de Emilio. Que Emilio dejara de hablar para llamarte. Ya, no, ya les corto y apago el teléfono. Chao, chao. Chao, te queremos. Tenemos el teléfono en la casa. Llama nomás, llama. Te chao. Chao. Bueno, eso fue. Eso se llama como cagarle la onda a alguien. Sí. Y estaban celebrando. Bueno, esto será. Esto, si quieren saber qué pasó. ¿Cómo llaman hasta ahora? Si quieren saber qué pasó, no es para promocionar otro programa de esta señal. Pero si realmente, si quieren saber qué pasó, tiene que escuchar mañana Las Hijas de Afrodita. Probablemente esa historia será contada desde el otro lado, en Las Hijas de Afrodita. ¿Lo creen ustedes? De hecho, eso, bueno, es una panelista de Hijas de Afrodita que pone en práctica lo que dice. Así es, po. No es pura predica. Consecuente. Es como si nosotros fuéramos reptilianos encapuchados de verdad, pero no lo somos, po. Ella sí, por lo menos. ¿Ustedes le tienen miedo a las lagartijas? ¿Van a ser reptilianos? Yo le tengo miedo a los ovnis, weón. Lo he dicho un montón de veces, pero lo reitero, weón. Lo más terrible que te puede pasar en la vida es que un ovni te aparezca en la pieza, weón. Que yo te un... Weón, deja de fumar esa, weón. Lo más terrible que te puede pasar en la vida, weón. Te imaginás, estás durmiendo y de repente te despertás y hay un weón de cuello largo que te mira con esos ojos culeados que tienes, weón. No, me da miedo, weón. Me imagino y me asusto. ¿Cómo ese video? ¿Nunca vieron esa weá de...? Casi me muero de la risa, literalmente. ¿No vieron esa weá que se llama Secuestro Extraterrestre, weón? ¿Que lo dan en la red? No. Era weón. Ay, me daba miedo esa weá, weón. Yo estaba en mi casa cuando chico. Y arriba, el segundo piso, como de casa por la casa, era de madera, ¿cachai? Entonces, de repente yo estaba así y vi esa weá y empecé a escuchar crujido arriba así. Y decía, weón, se metió un ovni, un marciano, weón. Se metió un ovni. Se metió un marciano, weón, y estaba cagado de susto, weón. Y después soñaba con la weá y después se me ocurrió ver ese programa culiao que se llama OVNI. Peor. Con Patricio Bañado. Peor. ¿Y te abdujeron? No sé, quizá alguna vez me pasó. No, nunca. Nunca que lo sepa. No lo recuerdo, al menos. Quizás sí, pero algo sé tanto de reptiles. Tal vez te secuestró ese doctor y tal vez eso es lo que se pone como una broma, tal vez es real. Ese doctor secuestrador que estuvo ahí en esa Andrómeda. No, estuvo con Andrómeda, ¿no? Eso. Perdón por equivocarme con información tan como decir, sensible. Oye, ya se están todo oyendo en Twitter, güey. Sí, yo creo que ya es el momento de hecho de despedirse. Ya llevamos 3 horas de transmisión. Las 3 horas que corresponden al programa. ¿Qué te hicieron los extraterrestres? Lo hablaré la próxima semana. Pero no han tocado mi culito. Pero, si acabas de decir que no te acuerdas absolutamente nada, ¿pero de eso te acuerdas? No me acuerdo de eso, solamente que yo estoy seguro que no han tocado mi culito. ¿Y cómo sabes? ¿Te has revisado? Porque lo he revisado cuando fui a trabajar, fui a hacerme el seguro con, o sea, el examen con el proctólogo, yeah. Él me dijo, uy, que tiene cerradito su culito. Y yo ahí supe que nadie había metido mi dedo. Algo me había metido. Sonó medio coquete, güey. Que tiene cerradito su culito. ¿Puedo probar? ¿Te puede decir eso? Un proctólogo no te puede decir eso. ¿Qué pasó con el proctólogo? Lo dejamos para otra noche. Para la otra semana vamos a... en programas sobre otras cosas. Qué idiota. Ya, sería. Oye, solamente quiero dejar constancia de una sola cosa: acá no se consumió ningún elemento que sea ni alcohol ni ningún tipo de estupefaciente. Ah, yo vengo llegando, no me consta. Cuesta creerlo. Eso es lo más gracioso. Cuesta creer de que cuando nosotros salimos simplemente a comprar un completo. Sí. Pero es cierto. ¿Y para el resto? Los demás comen pan con queso y miel. Había muchos invitados, po. Entonces yo quiero que te la todo. Mucho invitado. Qué desgracia. Y algunos eran morenos y a mí no me agradan los morenos. Vos sos moreno, weón. Pero ellos eran morenos y tenían lente. Y ya es mucho. Eso, muy anarquistas para mí. Ya, mejor cortemos esto y acabemos. Y están hablando más de la cuenta. Acabemos con este trago amargo, pero. Pero solamente fuimos a comer completo, eso es todo lo que puedo decir. Esto fue el programa, ya estamos el 30 de mayo, hemos cruzado de día, son las 1:40, y esto ha sido La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, y de bueno... De nuevo, un programa sobre todo... Y sobre nada. Eso mismo. Y Emilio. Así que saludos a todos los que nos están escuchando otra vez, todavía de la sintonía de la Radio Vía Francia, a los que se quedaron dormidos, buenas noches también. Un saludo para Iván, que está hueveando. ¿Quién, Iván? Iván, el proctólogo. Proctólogo, por favor, sáqueme del agua. Ya, nos vamos, esto ha sido... Hoy no, deja mandar saludos, yo también. Pues. Buenas noches y que duerman bien con los angelitos. Qué idiota. Ya, nos vamos. Antes de que esto sea peor. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y váyanse todas las conchas.